Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 9 de julio del año 2018. Para los que nos escuchan en línea, escuchábamos a Betsy Pecanins. Continuamos con nuestra programación y en estos momentos se enlaza la señal del FM, la frecuencia modulada en 90.5 con la señal del internet en la página www.b.mx/radio para llevar hasta usted el noticiero con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la universidad. Bienvenidos al lunes, que entiendo que para muchos ya es un lunes vacacional, sobre todo para las escuelas. Aquí en el Instituto Politécnico Nacional vamos viendo poco a poco menos tránsito, ¿no?, de estudiantes, lo que hace pensar que también aquí ya estamos a nada de entrar. Ya sabía algunos rezagados en el mejor sentido de la palabra, de estos que todavía no acaban el trabajo, que lo van a entregar, que les dan un día más, que es el examen, todo eso, y que, bueno, se ofrece por parte de los maestros la posibilidad de que puedan hacer en determinado tiempo, que es el tiempo que marca el calendario escolar, que puedan ellos terminar. Bueno, a todos los que entran de vacaciones, aprovechenlas, la verdad, hombre. Hay muchos planes en el país, hay descuentos, más de los que usted cree. Investiguen, jóvenes y familias, creo que pueden hacer algo. Bueno, querida Fabiola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y ahora vamos a lo nuestro, le contamos qué ha pasado a lo largo del fin de semana. Buenos días, en nombre de todas y todos. El INE ratificó que la coalición integrada por Morena, PT y Encuentro Social tendrá mayoría en el Congreso. También confirmó que Encuentro Social y Nueva Alianza perderán su registro. ¿Cómo ve que estos dos partidos van a tener diputados sin partido, porque pues pierden el registro? ¿A dónde se irán? Pues bueno, uno supone que Nueva Alianza se irá al PRI porque hizo la alianza, pero Morena ahora sí que se está encartando, le van a llegar diputados aquí, allá y en todas partes. Pero recuerde que hay principio de mayoría, ¿eh? Bueno, los cómputos de distritos electorales, el cómputo de distritos electorales ratificó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador con más de 30 millones de votos, es decir, 53.19% de las preferencias. Bueno, también el fin de semana, pero esto aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la acredita como jefa de gobierno. Electa asegura que no aumentará impuestos y eliminará las fotomultas desde enero mismo. Eso es lo que ella dice. ¿Qué piensa usted? Las fotomultas tenían evidentemente un ingreso, pero también era evitar en algunas zonas los excesos de velocidad, que eso era otra de las áreas. Entiendo que algunos se quieran meter lana, pero oiga, ¿ha visto el segundo piso a ciertas horas? ¡Uy! Y el circuito interior a ciertas horas. ¡Uy, uy, uy! La Secretaría de Gobernación emitió una alerta para la Ciudad de México y 9 estados del país. El motivo, el robo de una fuente radioactiva en la delegación Álvaro Obregón. Este es un asunto muy importante. Yo diría que si usted la ve, la va a identificar fácilmente, atentamente. Ni intente abrirla. Inmediatamente reporte dónde está o si sabe si alguien la tiene. Es un asunto de seguridad para todo el entorno. O sea, estas fuentes radiactivas tienen su uso, pero un mal uso nos coloca contra las cuerdas, ¿eh? En Tlaquepaque, Jalisco, 7 personas fueron asesinadas por un comando armado que irrumpió en una fiesta. Eran 5 mujeres y 2 hombres. Así como se lo cuento, allí en Tlaquepaque, en Jalisco, ¡bum! Este lunes concluye el ciclo escolar 2017-2018 en las escuelas que optaron por el calendario de 195 días. ¿Quiénes entran a vacación? Más de 25 millones de estudiantes estarán en proceso vacacional. Búsquenle, padres de familia, cursos de verano. Ya hay cursos de verano en las propias escuelas. Si pueden salir fin de semana, salgan. Hay lugares muy, muy atractivos en el país. No todo es playa, En Tailandia, segundo día de rescate de los niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva. Hace unas horas rescataron a un menor, con lo que ya suman 5 niños rescatados. Y déjeme decirle, empieza a haber toda una investigación. Y en la investigación se dice que las reglas de estas cuevas indican que no se pueden meter más allá de 700 metros. ¿Qué habrá pasado que el entrenador y los niños entraron más de ello? Algunos dicen que pudo ser un acto en donde fue inconsciente, pues vámonos más para allá. Pero otros dicen que llegó el agua y no sabían hacia dónde irse, ¿no? Ese es el otro. ¡Qué jornada para Lula y para Brasil ayer! En la mañana, que lo liberan. Al mediodía, que no lo liberan. En la tarde, que lo liberan. En la noche, que no lo liberan. No exagero, ¿eh? Así fue. En este hombre injustamente detenido, el expresidente Luis Ignacio da Lula Silva, al final permanecerá en prisión. El juez determinó que sí debe cumplir su sentencia de 12 años y un mes de cárcel por corrupción. Cuando los jueces dicen una cosa y otra cosa y una cosa y otra cosa, usted y yo sabemos que lo que hay ahí no es un caso, sino es un hecho político. Chico sustote que metió en verdad Rusia a el equipo de Croacia. Qué buen partido. A Rusia le faltó poco para meter el Kremlin en su portería, pero en los tiempos extras. Pero en serio, ¿eh? Los aficionados de Bélgica decían, vamos a perder. El señor Putin desde el Kremlin estaba esperando la histórica hazaña. No fue así. Ganó Croacia, que me parece, ¿verdad?, que fue un poquito mejor que Rusia. Rusia es mucha voluntad, en verdad, mucha voluntad. No mucho fútbol, pero mucha voluntad. Que de repente uno quisiera en otros equipos. Bueno, Francia va contra Bélgica, partido de vecinos, y creo los dos que mejor juegan junto con Croacia. Inglaterra en lo suyo. Le doy un dato. ¿Cuál es la mejor liga del mundo? Que si la española, la italiana, es la inglesa. El 100% de los jugadores ingleses juegan en la Premier. Ándele, ¿no? No, que no tronabas pistolita. En Inglaterra se juega, en términos de liga, el mejor fútbol del mundo, y ahí están 11 extraordinarios jugadores ingleses demostrándolo. Ahí están las semifinales, martes y miércoles. Once Noticias, prestigio informativo. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también en C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad Veracruzana. Gracias, gracias que están con nosotros esta mañana de día lunes, iniciamos la semana. Gracias de nuevo, Fabiola, que andamos por aquí como equipo. Y hace frío hoy, yo tuve frío en la mañana, un poquito, ¿verdad? Sí, hace, ¿no? Yo que no soy tan frío, te dije, llórale. Hasta sí sentí frío. Bueno, iniciamos con estas imágenes. Este fin de semana se logró el rescate de 5 de los 12 niños atrapados junto con su entrenador de fútbol en una cueva en Tailandia. Mire, es para que usted se dé una idea. Esta es la entrada y la cueva se estrecha y desemboca en un angosto paisaje. Aquí van caminando las personas que entran a la cueva, para que usted se dé una idea, y es... Ándale para acá. Me voy a pasar para este lado, Pati. Aquí está una altura menor a 1 metro. Y este es el momento en que uno va así, para que usted me entienda, y aquí se ensancha, ¿no? Sección más pequeña del túnel, esta es la zona. Luego, zona mayoritariamente seca con aguas poco profundas. ¿Qué es lo que cambió aquí todo? Pues le cuento simple y sencillamente que empezó a llover, y mucho. Esta es la base de operación de los buzos. Fíjese lo que pasa. De la entrada, fíjese hasta dónde están los buzos. Ya están internados dentro de las cuevas y desde ahí tienen su zona de operación. Y abajo está la playa Pattaya. Bueno, luego, ¿qué es lo que sucede? La sección más pequeña del túnel, más de 10 metros de altura, punto en el que encontraron al grupo en una especie de isla de terreno seco. Zona inundada en su mayoría, donde esta es la zona donde solo se puede pasar buceando por algunos lugares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto, para que usted se dé una idea, ellos llegaron y ya llegaron a esta zona, ¿no? Aquí es donde los encontraron. Pero esta zona, donde ellos podrían salir en la playa Pattaya, recuerde que venimos del otro gráfico, esta zona inundada en su mayoría solo se puede pasar buceando por algunos lugares. Y veamos la última, la tercera y la cuarta, son estas dos, perdón, y esto para que se dé una idea, o sea, lo que tienen que hacer, ahora visto todo así, todito, o sea, aquí están los niños, usted tiene que hacer todo esto, para que se tenga una idea, y salir. Tiene que hacerlo de este lado, perdón, y salir. La clave del asunto está en altura menor a un metro, punto en que la cueva se ensancha, sección más pequeña del túnel, más de 10 metros de altura. Entonces, es ni para dónde, ni para dónde. Porque como no deja de llover, aunque ayer particularmente llovió menos, veíamos las imágenes, pero entonces lo que están haciendo es una cosa de locura. Los están metiendo en una especie de, así, en una especie de bolsas, por decirlo de alguna manera, y ahí los van llevando, ¿no? Y los van llevando, y entonces, dentro del agua. O sea, imagínese el buzo, ¿no? Que tiene que ir de ida seis horas, de regreso 5. Entonces, el buzo lo va llevando de regreso, ¿no? Ahí, a los chavos, tapados, bien herméticamente. Y además, pues, los chavos también un poco asustaditos, ¿no? Que eso es normal, ¿no? Y ya llevan 5, son 12. Y supongo que ayer platicábamos un poco cuál sería el criterio de definir quién va primero, ¿no? Entonces dijimos, bueno, uno, el criterio que puede definirlo es si alguno de ellos estuviera enfermo. Pero el segundo, pues, es del más chico al más grande, ¿no? Ni hablar, ahí sí, yo supongo. El tiempo se agota por el riesgo de más inundaciones, están corriendo. Este artefacto podría ser una opción viable y eficaz. ¿No le parece impresionante? Impresionante. Entonces esto, pues, es un otro elemento, pero si usted se da cuenta, no pueden ir ahí con aletas y todo, ir hechos la bala, ¿me entiende?, para buscar la manera de sacarlos rápido. Algo que es importante es que los niños en general, bueno, es un país en donde los niños tienden a ser delgados, entonces pueden caber, y ahí lo que hacen es, esto sería, digamos, la prueba, esta persona, ahí lo tiene usted, sale y cómo se siente, y tiene que ir, eso sí, un poquito apretada, y se dan cuenta ustedes, un niño que, pues, en una alberca pudo, bueno, ni tan niño, ¿verdad? Un poquito como adolescente, ¿no? Porque si son de 12 años, 11 años los niños. Pero ¿cómo ve? Imagínese, además, con todas las cosas que hay para quien tiene esta fobia de estar encerrado, qué difícil situación, pero ahí está. Yo creo que es salvar la vida, es lo que importa ahora. Bueno, la cabina fue creada por el empresario multimillonario Elon Musk, dueño de la empresa de aerotransporte espacial SpaceX, específicamente para ayudar en el rescate. Este pequeño submarino podría ser una mejor opción si continúan las lluvias. Ahorita los llevan en estas bolsas que le digo, una especie de bolsas, pero en general, pues que imagínese cómo pasar. ¿Se acuerda usted de aquella película? ¿Cómo se llama? 136 horas. Aquella película en que cae un joven en una barranca y se queda atorado y se tiene que cortar el brazo, ¿no? Que es una 172 horas, creo que se llama, porque es una película en donde no hay manera de nada, porque además están incomunicados. Pero fíjese, ahí no hay manera, ahí se quedan ellos y vea usted los espacios. No, para la gente que tiene claustrofobia, eso va a ser dificilísimo, ¿no? Dificilísimo. Bueno, esto lo presentamos porque, caray, pues hay que poner cara de asombro ante el gran esfuerzo que están haciendo unos y otros tailandeses, y más allá de Tailandia, todos están metidos en todo esto, tratando de entrar. Pero fíjese, imagínese el nivel de lo que estamos, de lo que está pasando. Porque no solamente se trata de ir buceando y llegar, sino bucea uno, se cierra la cueva, y entonces uno se mete entre los vericuetos, por decirlo de alguna manera, de la cueva, para no perder de vista. Aquí estaremos informando, y al rato más detalles con Leti. Bueno, vamos a nuestra terca realidad. El INE confirmó en sesión extraordinaria que la coalición integrada por Morena, PT y Encuentro Social tendrán mayoría, diría yo, abrumadora en el Senado y en la Cámara de Diputados. Aún está por definir cuántos escaños y curules ocupará cada partido. A pesar del triunfo como coalición, Encuentro Social perderá su registro junto con Movimiento Ciudadano. No olvide que hay también, por más que haya más diputados y más diputados de Morena, o afiliados o simpatizantes, diputados que no tienen partido y que ahora se van a Morena, hay un principio de mayoría. No pueden tener más de una cierta cantidad. Son los principios del equilibrio del poder. Las elecciones de 2018 demostraron ser un ancla de estabilidad política, la mejor plataforma para garantizar la gobernabilidad democrática del país, aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La votación del 1 de julio da una importante vuelta de tuerca en el ciclo de vida de la transición democrática en México. La elección recién pasada demuestra que en nuestro país existen y existían ya las salvaguardas institucionales para que los votos pudieran emitirse en libertad y ser contados bien. Es decir, que la voluntad de los electores, y nada más que ella, es la que decide quiénes nos representan y nos gobiernan. Al clausurar la sesión extraordinaria, reconoció la civilidad mostrada por actores políticos y la ciudadanía. Señaló que tras 40 años de esfuerzos y múltiples reformas electorales, hoy el andamiaje institucional finalmente reafirma nuestra vocación democrática. México no desembarcó a la democracia el domingo pasado. Las reglas, los procedimientos y las instituciones que permitían que el voto valiera ya estaban ahí. Por eso y no por otra razón, el primero de julio prevaleció la voluntad de los electores en la reconfiguración del mapa político del país. Dijo que en esta elección también se comprobó que el voto libre y la alternancia son una posibilidad real en la vida democrática del país. El ejercicio del voto libre en el primero de julio modificó profundamente el mapa político del país, confirmando así la plenitud de nuestra democracia. Fue en las urnas, como espacio de expresión de la voluntad de las y los ciudadanos, donde se decidió a cuál de las alternativas de nuestro espectro político se le entrega la responsabilidad del rumbo del país en los próximos años. Concluidos los cómputos del INE, es posible determinar que Morena, el PT y Encuentro Social triunfaron en la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado. En tanto que Nueva Alianza y Encuentro Social son los partidos que perderán el registro al no haber alcanzado el 3% de las preferencias electorales. Referente a las cuestiones de género, subrayó que la 64ª legislatura será la más paritaria e incluyente de nuestra historia. La civilidad que hemos observado permitirá que, paso a paso, se vaya dejando atrás la etapa de la confrontación electoral para la construcción de los acuerdos que la solución de nuestros grandes problemas nacionales requiere. Queda en nuestras manos que ello ocurra de manera democrática e incluyente, es decir, que el poder se ejerza en aras del beneficio común y que ello ocurra con los límites y controles que ineludiblemente supone toda democracia constitucional. Los logros son notorios, pero la tarea está inacabada, concluyó. Sigue la fase jurisdiccional a cargo del tribunal. Están pendientes los dictámenes de la fiscalización de las campañas y a más tardar el 23 de agosto se asignarán las senadurías y diputaciones de representación proporcional. 11 Noticias, Carla Contreras. También concluyó el cómputo de los 300 distritos electorales, con lo que el INE ratificó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Obtuvo en total 30.113.483 votos, es decir, el 53.19% de las preferencias. Los resultados fueron turnados al Tribunal Electoral para seguir su curso legal. Los partidos cuentan ahora con 4 días para impugnar el resultado de la elección presidencial. Bueno, eso no va a pasar, pero veamos esto. Tribunal realizar el cómputo final de esta elección, la emisión del dictamen y declaración de validez de la elección y de presidente electo. De acuerdo con el INE, las elecciones este 1 de julio alcanzaron una participación histórica, 56.508.266 votos, es decir, 63.42% de los inscritos en la lista nominal, aunque debo de decirle que se esperaba que fuera un poquito más la participación. Son muchos votos porque también de los 6 años a esta fecha nuestra población creció. Cuando hubo necesidad ante la duda fundada, se abrieron los paquetes electorales para volver a contar los votos, de manera que no quedara lugar a dudas sobre la voluntad ciudadana expresada en las urnas. De hecho, se realizó el recuento de votos más numeroso de nuestra historia democrática, pues para la elección de presidente se recontaron 117.634 actas, lo que equivale al 75% de los paquetes recibidos en los consejos distritales. El consejero Marco Antonio Baños adelantó que este lunes la Comisión de Fiscalización designará a los interventores que revisarán las cuentas del PES y Movimiento Ciudadano para su liquidación como fuerza política. encargan de revisar ya la administración del partido, es decir, las cuentas que tienen, los activos, los pasivos, las deudas que tienen, el personal que tienen, las oficinas abiertas, y ellos serían los responsables de los bienes, de los pasivos, de las deudas que el partido tenga, y someten a procedimientos legales todo lo que tenga que ver con la liquidación del partido. Al recibir su constancia de mayoría como jefe de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum habló de los 100 compromisos que pondrá en marcha una vez que inicie su gestión. Claudia Sheinbaum recibió del Instituto Electoral de la Ciudad de México la constancia que la acredita como jefa de gobierno electa de la capital del país. En un mensaje de una hora ofrecido en el estacionamiento del instituto, Sheinbaum reiteró los 100 compromisos que planteó durante su campaña. Voy a encabezar un gobierno honesto, abierto, democrático, austero, incluyente, que actúe con, para y por la ciudadanía, sin distinción de partido, de región o nivel socioeconómico, pero poniendo todo nuestro empeño para hacer de esta una ciudad de derechos. Ante cientos de simpatizantes, dijo que instrumentará un programa de austeridad republicana, no aumentará los impuestos en términos reales, eliminará las fotomultas y revisará las concesiones a los verificentros. También se comprometió a ampliar el número de cámaras en la ciudad y a convertir los centros de control en centros de atención de emergencias. Tendrán ambulancias, tendrán la vinculación con los Bactors, tendrán la vinculación para atender todas las emergencias de la Ciudad de México. En materia educativa, dijo que creará 5 nuevas preparatorias y fortalecerá la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y vamos a crear al menos 10 nuevas escuelas universitarias de calidad. El objetivo, cuando en lo más pronto posible, es que no haya rechazados a nivel universitario en la Ciudad de México. El Instituto Electoral Capitalino también aprobó la asignación de diputaciones de representación proporcional del Congreso local. Morena y el PAN tendrán 9 curules cada uno, el PRD 6, el PRI 5 y el PT y el PBM 2 cada uno, para un total de 33 diputaciones de representación proporcional. Con estas declaratorias, el Consejo Electoral concluyó el cómputo del proceso electoral. Ahora que cerramos este capítulo de la competencia electoral, llega el momento en que todas y todos, ciudadanos, actores políticos y servidores públicos, trabajemos en conjunto para afrontar los retos de esta capital. 11 Noticias, Judith Hernández. Gracias a Edson Ramírez, que me dice la película que menciono en ese en que cae, que es un deportista de alto rendimiento, pero digamos él que va, que se pierde, nunca avisa dónde va y anda corriendo o subiéndose en bicicleta o nadando, que es una película gracias a Edson, se llama 172 horas y sale James Franco, que es una película realmente de un actor, así. Es difícil mantenerlo, pero el tipo se cae y cuando se cae, que queda atorado con todo y el brazo, a lo mejor vio la película, que tiene una parte bellísima y dramática, se queda atorado el brazo, ¿tú la viste? Sí, por supuesto. Se queda atorado y es muy buena la escena porque ¡pum! Se queda atorado y lo primero que dice es ¡ups! O sea, de inmediato se da cuenta lo que le viene y se corta el brazo. Lo cuento porque la película es muy vista, no porque ya le quiera yo romper a la gente. Y luego empieza a buscar su navaja y empieza a hacer memoria y recuerda que la navaja la dejó en arriba, la parte también. De arriba, ¿no? De su alacena. Todo. Sí, dice, pues aquí voy arriba, ¿Cómo estás, mi querido Marco? Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, muchas gracias. ¿Ya viste que la mamá del señor César Ramos se enojó con Cristiano Ronaldo? Sí, reclamó. Dale, juega conmigo, no se meta. Reclamó fuerte ahí. Pero vamos a ver qué es lo que pasó, Javier, en los cuartos de final, precisamente allá en Rusia. Francia derrotó 2-0 a Uruguay. Rafael Barán, el defensa del Madrid, abrió el marcador con gol de cabeza en el minuto 40. Después, Antoine Griezmann, con disparo desde fuera del área y con ayuda del arquero Fernando Muslera, que se equivoca, cae el segundo. Y en la Arena Kazán, sorpresa, Bélgica tuvo una extraordinaria primera mitad que le bastó para derrotar 2-1 a Brasil. En Samara, Inglaterra, dejó atrás 28 años de espera para regresar a una semifinal de Copa del Mundo con goles de cabeza de Harry Maguire y Dele Alli. Los ingleses vencieron a Suecia 2-0 y siguen su camino hacia la final. El guardameta inglés Jordan Pickford también tuvo una importante actuación al sacar por lo menos 3 disparos claros de gol. Mientras tanto, en Sochi, se acabó la ilusión de los anfitriones. En un dramático partido, Croacia se impuso a Rusia en tanda de penales, 2-2 tiempo regular, 4-3 en penales. Así se jugarán las semifinales. Mañana martes en San Petersburgo, Francia se medirá a Bélgica y el miércoles en Moscú, Croacia frente a Inglaterra. Miles de aficionados rusos brindaron un merecido homenaje a su selección. Los integrantes del combinado ruso se dieron cita en el FanFest de Moscú, donde fueron ovacionados por su actuación en esta cita mundialista en la que sorprendieron al llegar hasta la ronda de cuartos de final. El entrenador Stanislas Cherchesov prometió que el equipo buscará hacer mejor papel en Qatar 2022. Obviamente queríamos ir más lejos, pero desafortunadamente no lo logramos esta vez. En 4 años en Qatar lo haremos mejor. Pero será difícil si ustedes no están ahí, así que todos estarán allá. Pues está el entrenador contentos por la actuación de los rusos. Y en España, la otra cara de la moneda, el caos que comenzó con la salida de Julen Lopetegui días antes del inicio del Mundial, continúa. Esta vez, Fernando Hierro declinó seguir como director deportivo de la selección, pese a tener contrato vigente con España. Hierro dirigió a la Furia Roja durante Rusia, después de que corrieron a Lopetegui. Se espera que este lunes se dé a conocer al nuevo director deportivo y al nuevo entrenador de la selección española. Entre los candidatos, el nombre que toma mayor fuerza es el de Luis Enrique, ex entrenador del Barcelona, aunque también suena el nombre de Roberto Martínez, que no ha sido contactado por estar dirigiendo a Bélgica en Rusia. Bueno, ¿qué caos es lo que pasa? Se contrataron a Lopetegui, que estaba siendo entrenador de la selección de España, ¿no? Sí. No les entiendo en el criterio. Ahí está complicado, pero bueno, yo creo que a lo mejor hubieran dicho, ¿sabes qué? No nos gustaron las maneras, terminando el Mundial te vas. Porque a 2 días de que iniciara el Mundial, o sea, pones a Fernando Hierro, a lo mejor tiene mucho entendimiento, no, pero no iba a saber qué hacer. Y a final de cuentas se le criticó en la derrota contra Rusia, que no tuvo capacidad de reacción a España. A ver, ¿a qué equipo había dirigido Fernando Hierro? Es bonita trivia esa. Ay, no me agarres. Al Oviedo. Ah, sí, al Oviedo. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo sí, le claro. fue? No, pues lo más echaron. Menos. Sí, lo echaron, sí. Bueno, oye, Francia-Bélgica. Ese partido es muy, muy cerrado. Yo creo que Francia ahí debe tener el talento, ¿eh? Aunque sí. Bélgica se ve muy sólido. Sí, sí, yo creo que sobrellevó un poco el juego contra Brasil, la verdad. Aunque Brasil lo que le hizo mucho fue voluntad, mucha voluntad. Sí, sobre todo en la segunda mitad, ahí los últimos 20, 30 minutos. Más que fútbol, y ese gol puso el partido de alarido, ¿eh? Oye, Marcelo, qué gran futbolista es Marcelo, ¿eh? La verdad es que... Oye, ¿y el otro, Croacia contra Inglaterra? Ese yo creo que Inglaterra se lo puede llevar, ¿eh? Sí. Yo vi Inglaterra muy fuerte, muy sólido, sobre todo por aire es muy fuerte. Yo ayer vi, el sábado vi cansado a Croacia. ¿Sí? Sí, se le ve un poco cansado. Pero se recuperen, es que llevan 2 tiempos extras, ¿no? Pero las 2 semifinales son muy, muy parejas. No, están buenísimas. Muy, muy buenas. Ningún equipo latinoamericano quiere decir que el talento requiere equipo. Así es. Bueno, muchas gracias. Pauta. El ritmo de... Yo sí pude, haciendo ejercicio. Yo pude, cambiando mi alimentación. Yo bajando de peso. Yo dejando de fumar. Yo sí pude, cambiando mi estilo de vida. Tú sí puedes prevenir un infarto haciendo ejercicio, bajando de peso, dejando de fumar. Y si tienes más de 40 años, acudiendo al médico para checar tu corazón regularmente. Tú sí puedes. Conoce más en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura, el mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Manes, pero qué bien. Bueno, oiga, ayer nos echamos el programa de Doña Queta aquí en el 11. Doña Queta Labat estuvo buenísimo. Está la verdad que qué mujer, Doña Queta. Se anda despierta y nos anda, sé que está despierta, pero si nos anda viendo, le mandamos un saludo de todos y uno muy particular, el mío. Bueno, vámonos, si le parece, con algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con La Jornada, que, como le decía yo desde hace algunos días, trae un nuevo formato que a mí me parece atractivo, como lo dijimos desde el primer día, y dice La Jornada, se ha aplicado en Ciudad de México ínfima cifra a la reconstrucción. De 6,000 millones asignados, solo se han ejercido 286 millones. La Secretaría de Finanzas señala que 12 dependencias tienen los recursos. Se incumple con el compromiso de informar sobre el destino de los fondos, en el área otro cuantioso monto etiquetado para las delegaciones. Tunguy, es muy preocupante lo que ocurre. Se exigirá explicaciones. ¿Qué más hay del lado izquierdo del diario? Bueno, esta fotografía es, marcan, atacan 6 bares en suburbios de Monterrey, 12 personas muertas. No sabe, eso fue, créame, terrible, porque esto fue de la noche del sábado y la madrugada del domingo. 9 personas heridas, aseguran que las agresiones están vinculadas a venta de drogas y cobro de piso. Fíjese también el fin de semana en una noticia que no pasó tanto por alto. Ayer en una taquería en Las Lomas, una mujer estadounidense estaba en el peor lugar, en el peor momento. Unos cuates pasaron una moto y fueron a ultimar a un cadenero muy famoso. Y le metieron 2-3 balazos y en la balacera le dieron a esta ciudadana estadounidense llamada Tatiana, que perdió la vida. Gente que estaba ahí en ese momento, bueno, se ha de imaginar el susto. Y entonces, pues el comentario era, ya no es posible, ¿no? Pues sí, ya no es posible. En plenas Lomas, en una taquería muy famosa, ¡poc! Esto pasó el fin de semana. Bueno, le cuento entonces que Villalobos sí se mudará a la Zagarpa, a Ciudad Obregón. Ya le preguntaron a la gente de Ciudad Obregón, a la gente de Tlaxcala, a la gente de Ciudad del Carmen, si quieren recibir estas dependencias o viene la decisión del centro, ¿no? Yo, señor López Obrador, usted dijo que consenso, hay que preguntarle si quieren, ¿eh? Porque algunas ciudades van a decir, yo, ¿para qué me meto en esto? No, a mí no me la traiga, ¿no? Todo lo que trae no puede ser muy grato en algunos casos, ¿eh? Más burocracia, más gente, ¿cómo están los servicios? Pues tienen que mover, no va a trabajar la gente de ahí, porque la gente de ahí trabaja en otras cosas, por más que sea área que ellos manejan, ¿no? Bueno, intervendrán al PES y al PANAL ante la pérdida de sus registros y echan abajo orden judicial para que Lula fuera liberado, y esta fotografía de miles de personas manifestándose ayer afuera de los tribunales. Bueno, vamos ahora al periódico Reforma. Crece en 218% robo a carga. Y mire usted las estadísticas. Mientras que en 2012 había 647 robos, en 2017 hay 2,944. Pasan de 1,982 asaltos en carreteras en gobierno de Felipe Calderón a 6,298 con Peña Nieto. Se disparan hurtos con violencia a camiones. Tema, como usted puede imaginar, seriosísimo. Del lado izquierdo, bueno, por lo pronto, esta es la toma de protesta de la señora, bueno, la Marta Erika Alonso, que le dieron su constancia. Y por un lado tenemos a Marta Erika Alonso en la parte superior festejando, y en la parte superior de la misma, del mismo recuadro fotográfico, los que están en contra, que marcharon apoyando con mucho cuidado, porque les pidieron que no lo hicieran abiertamente, pero algunos sí salieron, de Miguel Barbosa. Rechazan que regrese Anaya a dirigir el Partido de Acción Nacional. Asuntos importantes, Europa registra un auge xenofóbico, que niegan libertad a Lula, de esto ya le contábamos. Perderán registro el PES y el PANAL, no les alcanza, pero mire, para que se dé una idea, Nueva Alianza tiene 2.35 senadores, 2.48 diputados, para presidente 0.99, ese fue la votación, perdón, de los cómputos. En Encuentro Social, 2.7% para presidente, 2.37 para senadores y 2.42 para diputados. Dicho de otra manera, en ninguno alcanza el 3%. Registran otro abuso de policial en la colonia de los Doctores. Ya sabe, este fin de semana, solidaridad para los colegas que la propia policía los golpeó, hágame usted el favor, y avanza el rescate allá en Tailandia. Parte superior, varios asuntos. Este señor Omar Chaparro interpreta un cantante en la cinta Detective Pikachu. Dice Manuel Lapuente, entrenador de fútbol, ve al Tri estancado. Lo vemos ya, don Manolo, 20 años sin avanzar, y creo que tiene toda la razón. Bueno, Vettel ganó el gran premio ayer de británico, quedó en 11º lugar Sergio Pérez, pero como lo habían golpeado y se descubrió que el que quedó en 10º lugar, que lo golpeó, necesitaba, era, recibía una sanción, entonces quedó en 10º lugar y se ganó un puntito por lo menos Sergio Pérez. Silva Herzog, al rato hablaremos de él. Y en la parte inferior del diario, bueno, también tenemos esto, avance el rescate de los niños en Singapur y en Tailandia, perdóneme, y registran otro abuso policial, también ya de eso hablamos. Vamos ahora con el periódico El Universal. El Universal plantea, ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no contratar burócratas. La medida se aplica como parte de la transición. La Secretaría frena también las adjudicaciones directas. Las principales directrices, esto es muy interesante, para que ahora ya este gobierno dice, hasta aquí llegamos, ya no podemos hacer más cosas, porque hacerlas ya significaría darle al nuevo gobierno una carga que ya tiene que ver con otras condiciones, lo que incluye la creación del presupuesto. A ver, no se podrán realizar contrataciones de carácter permanente, eventual ni por honorarios. No se podrán hacer a partir del 16 de julio del 2018. En contrataciones por adjudicación directa, el límite será el 31 de julio del 2018. Las disposiciones estarán vigentes a partir de la fecha, de esta fecha y hasta el 31 de noviembre. Logran reelección, esto está interesante, logran reelección 59% de los alcaldes. O sea, de los que intentaron reelegirse, 59% lo lograron. Señores, les están premiando su trabajo, bien hecho. Consiguieron ampliar un periodo de 3 años, más de 188 de 320 ediles en 23 estados. Morena triplicará el dinero público que recibe, al rato los detalles. ¿Qué más tenemos? Mueven autos robados a asesinos y criminales. 241.022 vehículos de todas las marcas y modelos fueron robados en el país durante 2017. ¿Cómo ve? Nuevo León, ataques a bares dejan 12 muertos. En la parte superior tenemos que tenso rescate de niños en Tailandia. Está siendo difícil, pero ahí van, ahí van. Bueno, dan constancia a 8 gobernadores. Aquí este caso muy concreto es el de Marta Erika Alonso del Partido Acción Nacional y PRD en Puebla. Autocensura con los estandoperos. Pues bueno, habrá que ver. ¿Usted qué dice? Si los ha visto. Festejan Ali Chumacero y Brasil chocan jueces por Lula. A 50 años del 68 no hay disculpa. El Estado cometió delitos y violó derechos humanos, dice la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el artículo de Alejandro Hoppe. Vámonos con Milenio. Milenio plantea Aguiar pide rescatar y transformar lo caído. Llama a católicos a dejar atrás confrontaciones, dar paso a la reconciliación y apoyar a Andrés Manuel López Obrador. El INE confirma resultados de la presidencia e inicia liquidación del PESIPANAL. Polemsky anuncia reestructuración de delegaciones de dependencias federales. Marta Erika recibe constancia de mayoría. No gobernará Puebla, asegura el señor Barbosa, quien es el candidato de Morena. Bueno, aquí que tenemos los legisladores, ¿no?, que ganaron, que consiguió Félix Salgado con el documento que los acredita como senadores electos por Guerrero, tanto a Néstor Salgado como a Félix Salgado Macedonio. También le cuento que el TLC, dice Graciela Márquez, ligero o solo con Estados Unidos, mejor que nada. La futura secretaria de Economía ve posible la firma para octubre. Petrolíferos, trenes de Kansas City, ductos rodantes hacia el centro del país y el ataque a 6 bares ayer en Nuevo León. En la parte superior, 2 asuntos. Narro, se requiere al país mayor inversión, y rescate de cueva a primeros niños. Ya son 5, no son 4, que esta madrugada ya consiguieron salvar al quinto niño. México puede lograr un negocio de éxito con la marihuana medicinal, asegura esto un experto israelí. Vamos ahora con el periódico Excelsior. Excelsior plantea, rechazan las urnas a exgobernadores. Vía plurinominal les abre paso. de los exmandatarios que quieren ser senadores o diputados federales, 71% fracasó. Solo en Tlaxcala y Guanajuato hubo apoyo a través del voto. PES y PANAL pierden registros. Mujeres son mayoría en el Senado. Morena, Ciudad de México, apuesta a la experiencia legislativa. Del lado izquierdo, el rescate a los niños con todo y fotografías. Subsidio a gasolina cuesta casi 108 mil millones. El monto es similar al necesario para programas de becas del próximo gobierno. En 5 años mueren 181 militares por lucha antinarco acá abajo, y a un lado Condusef recupera 922 millones por quejas. Atacan los bares en Nuevo León, ya le contamos. Vacaciones con estrés. Los periodos de asueto y hasta la jubilación son para algunas personas detonantes de estrés y tensión. Pues a veces sí, va, ¿y a dónde voy? Y ya, y regreso, ¿y qué va a pasar? Bueno, acá tenemos que revive la historia. Jean-Marie Paf, portero que jugó la última vez que Bélgica pasó a semifinales, dice a Excelsior que el actual equipo le ve madera de campeón. No sé si recuerdan, este jugó en el Mundial de México, incluso paró contra México en el Mundial 86. México ganó en esa ocasión 2-1, sí, recuerdo, en un partido muy, muy emocionante, por cierto. Y la señorita Adriana Fonseca lucha por su trabajo allá en Estados Unidos. Vámonos a La Razón. La Razón trae un titular muy interesante, no lo pierda usted de vista. Mire, es el financiamiento a los partidos. ¿Cómo ve usted? Fíjese, nomás para que se dé una idea lo que soltamos los mexicanos. Financiamiento 2019, reacomodo del gasto partidista. ¿Sabe cuánto dinero se va a llevar Morena? 1,567 millones de pesos. Ahora sí que diría yo bolas. ¿Sabe cuánto se va a llevar el PAN con su derrota? 867 millones de pesos. ¿Sabe cuánto se va a llevar el PRI con su derrota? 798 millones de pesos, así como usted lo ve. Bueno, PANAL y PES pues ya están fuera. Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PRD, pues ahí se van a aguantar, pero bueno, creo que con mucho. Puebla, la ruta larga recibe a Marta Erika y Barbosa impugna. Cámaras siguieron a sicarios que dispararon en el Califa de las Lomas. Lo que le decía, ahí se alcanza a ver, las cámaras lo siguen, lo que le contaba. Mire, se ve la secuencia de abajo de tomada de las cámaras del C4, la secuencia de trataron de matar a un cadenero muy famoso de la Condesa, y resulta que se llevaron ahí a una mujer estadounidense de 27, 28 años llamada Tatiana. En marcha, el rescate imposible en Tailandia, que de imposible se está haciendo posible. Bueno, vamos a cerrar con el periódico Record, que anda en los deportes, en el fútbol particularmente. El nivel que trae Roger es de miedo, como las lesiones del América. Este es un jugador nuevo de este equipo, y columnas que también otro jugador del América se lesionó, semis tipo Premier, sube cuota extranjera en Pumas, y es joya barata de 50 millones de dólares un jugador llamado Irving Lozano. Bueno, vámonos, si le parece, con algunas columnas la mañana de hoy. Vamos a empezar con el financiero. Ahí Eduardo Guerrero plantea lo siguiente: el talón de Aquiles de Morena. No sabemos todavía si en los libros de historia se hablará de una cuarta transformación, pero la elección del 1 de julio marcará, sin lugar a dudas, un parteaguas, al menos para nuestro sistema de partidos. En muchos casos, los nuevos aliados de Morena han construido una base electoral por medio de una labor política legítima. Sin embargo, José Antonio Meade tenía algo de razón cuando en el primer debate señaló que Andrés Manuel, más que una escoba para barrer la corrupción, había estado usando el recogedor. En los próximos meses, sobre todo después de las tomas de protesta, es probable que salga a la luz un creciente número de casos escandalosos en los ayuntamientos, sobre todo de alcaldes con alguna vinculación criminal. Este podría ser el talón de Aquiles de Morena durante el primer año, que el gobierno federal, en lugar de enfocarse en su agenda, se la pasa interviniendo, cubriendo, justificando las fechorías de alcaldes morenistas. Ya hay precedente preocupante. Está el caso de Rigoberto Salgado, delegado en Tláhuac, quien fue señalado por solapar desde la delegación una red de complicidad y contubernio con el líder criminal conocido como El Ojos. Morena pudo hacer frente a este desafío. Es fundamental que AMLO y su gabinete de seguridad tengan bien definido cuál será el protocolo a seguir en estos casos. Solapar la colusión con criminales es un pésimo precedente. Es tiempo de poner orden en casa, de esclarecer y hacer cumplir reglas mínimas para que Morena sea algo más que un paraguas donde todo cabe, incluyendo los vicios y los cacicazgos de siempre del PRI y del PRD y las pantallas políticas del crimen organizado. Buena reflexión del talón de Aquiles de Morena, Eduardo Guerrero, porque además ese caso de la delegación Tláhuac, que es todo un enigma, y acabó el señor de diputado, tal cual. Aquí todos lo hacíamos en la cárcel en función de la información que había. no en función de mis intenciones o de mis gustos, ¿no? De la información que había, declaraciones que se dieron. Pasamos a Reforma, donde el señor Jesús Silva Herzog Márquez dice: nuevo presidencialismo. Estrenemos mapa de México. Hay una nueva mayoría y un nuevo ánimo. Hace una semana se votó el cambio más profundo de la historia de México. En la suma de los votos se advirtió una desconfianza. Que nadie tenga todo el poder. Esa precaución explica las dos décadas de gobiernos minoritarios. La elección del 1 de julio terminó con todo eso. Los electores apostaron por una mayoría. El primer efecto del voto es la vuelta al presidencialismo. En la formación de este nuevo presidencialismo hay, por supuesto, incógnitas, incógnitas relevantes. El viejo presidencialismo se fundaba en la disciplina del partido hegemónico y en el liderazgo incuestionable del presidente sobre su partido. ¿Se repetirá la historia en este nuevo capítulo del presidencialismo? Ha nacido en México un nuevo partido de caudillo y es mayoritario. La elección del 2018 permite cambiar página. El peligro es confundir este afán de diálogo con la antigua obsecuencia. Si el presidencialismo ha sido restaurado con votos y habrá de imponerse en la mecánica del poder, no debemos permitir su regreso como cultura. El presidencialismo entendido como religión civil, muchos querrán regresar a las prudentes sumisiones o a los silencios prácticos, pero frente a un presidente popular habilidoso y fuerte, harán falta, como nunca, voces críticas, organizaciones, autónomas, perspectivas independientes. Lo que muchos estamos pensando de cómo debemos de afrontar lo que viene. Jesús Silva Herzog Márquez. En El Universal, Irene Levy plantea el tema siguiente en la sección editorial. Hashtag sociedad civil en los tiempos de AMLO. Y fíjese, situaciones más o menos similares. El reciente mensaje del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a que no se modificará el artículo 102 de la Constitución en el tema de la Fiscalía General, esboza una idea de cómo pintará la relación entre el nuevo régimen y la sociedad civil. Ni él ni su equipo han planteado la posibilidad de diálogo ni de reconsideración sobre el tema existente. Sobre este tema existen concepciones distintas sobre la misma cuestión. Mientras los colectivos basan sus propuestas en una construcción mucho más compleja de fortalecimiento de capacidades, transparencia y autonomía institucional, para López Obrador es suficiente con que las personas que las integran tengan, a su juicio, calidad moral y honestidad. ¿Qué es la sociedad civil en México y qué representa? Es indispensable que los miembros de los comités seamos prudentes, cerremos filas en torno al tema de la corrupción con una agenda propia que nos particularice y nos dé identidad. Por supuesto que la sociedad civil no debe abandonar su lucha, pero sí debe considerar que el nuevo paradigma de gobierno exige un nuevo modelo de interlocución y estrategia. Es época de cambios, momento de reflexión, prudencia y replanteamientos. Hoy, Irene Levy en el periódico El Universal. Y cerramos ahí mismo en El Universal, donde está Héctor de Mauleón. Dice Héctor, el esquema de simulación de Morena. Este es un tema que hay que atender, señores de Morena. Yo diría que hay que atenderlos. A veces no basta con que digan no es cierto. Hay que, si hay acusaciones, si hay referencias directas, mostrar exactamente lo contrario. Sobre todo ahí en los medios, como tiene mucha fuerza Morena hoy y el propio Andrés Manuel López Obrador, oiga, hay una denuncia, no es cierto. Bueno, pero es que aquí hay datos concretos, no es cierto. El que diga no es cierto, no lo hace no cierto. Y el que se presente la demanda, no lo hace cierto, pero se tiene que investigar. Mejor decir, investiguen, a decir no es cierto. Bueno, el 28 de diciembre pasado, 6 hombres y 3 mujeres ingresaron en la sucursal San Ángel de Banca Arme. Videos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó luego al Instituto Nacional Electoral, INE, revelan que estas personas depositaron 1.400.000 pesos a la misma cuenta. El fideicomiso, por lo demás, creado por Morena para recaudar fondos en beneficio de los damnificados de los sismos de septiembre. El entonces precandidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un fideicomiso destinado a apoyar a los mexicanos afectados. El comité quedó integrado por personas que, según el INE, guardan estrecha relación con Morena o que han tenido acceso a cargos de elección y otros en el partido. Berta Maldonado, Bernardo Batis, Pedro Miguel, Jesús Rodríguez, etcétera. De los 58 adherentes, 47 eran senadores de Morena. Entre ellos figuran Manuel Bartlett, Dolores Padierna y Laida Sansores. El fideicomiso recibió 78.818.556.37 pesos. Lo correcto, según el INE, era que el comité repudiara estas aportaciones y solicitara que la cuenta se bloqueara para impedir la entrada de dinero no rastreable. De hecho, el comité debió poner a disposición de las autoridades sistema bancario dichas cantidades. No lo hizo. Más de 74 millones fueron retirados por 56 personas que tienen relación con Morena. Los recursos fueron entregados a personal de apoyo de la Secretaría de Organización. Ninguna de las personas que recibieron dichos recursos se encuentran en el padrón de damnificados por los sismos. El objetivo fue generar durante la campaña un entramado de simulación y fraude, un mecanismo de recaudación paralelo. A ver, con esta información, ¿no es cierto o no? ¿O tendríamos que investigar? Yo le digo a Morena y a su candidato, a su abrumador candidato ganador, o sea, abrumó a todos, yo les diría, ¿por qué no investigan esto? Es un buen inicio. Este y otros asuntos que tienen que ver con legisladores, Laida Sansores, que los investiguen. ¿Qué significa que los investiguen? Que la casa se va abriendo más y la confianza todavía se fortalece. Vamos a suponer que esto no es cierto. Pues entonces díganos que no es cierto, porque aquí los elementos de Héctor de Mauleón son muy claros. Vamos a suponer que lo de Laida Sansores no es cierto, pues entonces demuéstrenlo, pero ahí están los números que la propia Cámara de Diputados ofrece. Bueno, a ver, ¿qué más hay? Y está Roberto Samarripa, que está muy interesante lo que propone Roberto Samarripa para José Antonio Meade, por cierto, todos buscando voces que sean críticas a la actual a la futura administración, y lo digo propositivamente, y más en un caso como Roberto Samarripa, ahí sí no lo acusen de nada. Y y hay otros artículos también interesantes, José Antonio Crespo en el Universal, María Luis Fuentes en el periódico Excelsior. Hay cosas hoy para revisar y para ver en este fin de semana que nos permitió pensar un poco ya después de lo que han llamado el tsunami, la paliza o arrasa. Esta semana la revista Siempre nos presenta en su portada un cartón que hace referencia a las elecciones pasadas y a la transición del poder. En su editorial hace un análisis sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en donde el presidente le abre la puerta y pues está entrando López Obrador, elecciones 2018. Bueno, en Puebla ya se definió el triunfo de Marta Erika Alonso en la elección por la gubernatura. Recibió su constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa. Miguel Barbosa, su rival más cercano, aseguró que va a impugnar los resultados. Así que este es un asunto en donde ya le dio la constancia de mayoría, pero esto significa que se va a resolver en los tribunales. El Instituto Electoral del Estado de Puebla entregó la constancia de mayoría a la candidata por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso, luego de concluir los trabajos del cómputo final de los 259 cargos de elección popular que se disputaron en esta entidad y que llevó al instituto más de una semana a realizarlo. El instituto en Puebla reanudó la sesión este domingo, pero ya sin la presencia de público y medios a los que se les asignó un espacio en el estacionamiento con un monitor en el cual pudieron seguir lo ocurrido. El cerco de seguridad que se había venido colocando durante los últimos días en la sede electoral se incrementó este domingo en vísperas de la sesión concluyente de este instituto, misma que ya adelantaba el pasado viernes a medianoche el consejero presidente Jacinto Herrera. El equipo de campaña de Marta Erika Alonso de la coalición por Puebla al Frente realizó un evento masivo en la Acrópolis de esta entidad en medio de manifestaciones de inconformidad en la capital poblana, con imágenes de Cristian Aguilar y Alan Chincoya. 11 Noticias, Araceli Aranday. Pues será la candidata ganadora, lo veremos en los próximos días. Recuerde usted, ella es esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. En los otros estados donde se eligió gobernador, también se entregaron ya constancias de mayoría. En Yucatán, al recibir su respectivo documento, el panista Mauricio Vila Dosal sostuvo que habrá coordinación y diálogo con el gobierno federal. Dijo que las puertas están abiertas para todas las fuerzas políticas. En Guanajuato hizo lo propio Diego Sinué Rodríguez, de la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En Tabasco, Adán Augusto López Hernández, de la coalición conformada por Morena, Encuentro Social y PT, también recibió la constancia de mayoría. En Veracruz, Cuitláhuac García, también de Morena, Encuentro Social y PT, al igual que en Chiapas, donde Rutilio Escandón fue nombrado gobernador electo. En Morelos, ya lo sabe, Cuauhtémoc Blanco Bravo recibió su constancia y se comprometió a disminuir la delincuencia. Dijo que le cumplirá a la gente en la lucha contra el secuestro y la extorsión y agregó que no se va a robar nada. El último en recibir la constancia de mayoría fue Enrique Alfaro, en términos de lo largo del domingo, por el partido Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro ya es gobernador electo del estado de Jalisco. En estos estados no hay impugnación. El único estado que hay impugnación es en el estado de Puebla. Bueno, 6:54 en hora. del centro. Vámonos con Leti Carvajal, Información Internacional. Querida Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a ver qué destaca hoy la prensa internacional. Comenzamos en Estados Unidos, donde The New York Times dice en su fotografía el rescate, más bien, de los primeros niños atrapados en una cueva en Tailandia. Uno a uno los jóvenes emergieron después de una peligrosa travesía a través de pasillos estrechos. Ahí vemos la fotografía y nos vamos ahora en O Globo, ahí en Brasil, que resalta: Lula sigue preso tras una guerra judicial por su liberación. Un juez aceptó un recurso para que fuera liberado, otro rechazó esta medida. El primero insistió, pero finalmente el presidente del tribunal de Porto Alegre ordenó que Lula, preso por corrupción, siguiera detenido. Ahora nos vamos a Argentina, donde allá La Nación titula: la iglesia endureció su rechazo al aborto en una masiva misa. El debate empieza mañana en el Senado. Dentro de la iglesia hay quienes creen que el pronunciamiento debió haberse dado antes. Y vamos a cerrar con El Nacional en Venezuela, donde dice: enfermeras rechazan oferta salarial y ratifican el paro. Los profesionales descartaron por insuficiente e ilegal la oferta de 10% de aumento. Seguimos con más información. Y en Tailandia ya se logró rescatar a 5 de los 12 niños que quedaron atrapados en una cueva junto con su entrenador de fútbol desde hace más de 2 semanas. Los niños fueron sacados por buzos expertos usando máscaras con oxígeno que les permiten respirar de manera natural, como ya lo había comentado Javier. Vamos a ver el video. De los 12 niños y su entrenador atrapados dentro de una cueva en el norte de Tailandia desde hace más de 2 semanas, 5 fueron rescatados con éxito. La operación inició el domingo ante el temor de que el nivel del agua se incrementara por las lluvias. El equipo de 5 buzos tailandeses y 13 extranjeros ingresaron en los túneles de la caverna y regresaron con 4 de los pequeños. Después de 16 días de espera, hoy vimos las caras de los niños del equipo de fútbol. Después de salir de la cueva, los niños fueron llevados con ambulancias al hospital para ser valorados. Las autoridades no revelaron los nombres ni su edad, pero sí informaron que están en buen estado de salud. La operación de hoy ha sido más exitosa de lo que esperábamos. El primer niño salió por la cueva alrededor de las 17:40 horas de Tailandia. La segunda fase del rescate comenzó este lunes y se logró rescatar a un niño más. Los expertos anunciaron que el rescate a lo largo de los túneles dura 6 horas de entrada y 5 de salida. Pronto estaremos listos porque tendremos que volver a realizar el tendido de todos los tanques de aire y todos los sistemas a lo largo del camino nuevamente. Javier, regreso contigo más adelante, más información. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Hasta rato con más información de este tema. Para los que les gusta el fútbol, España ya tiene entrenador. Es Luis Enrique, aquel que era entrenador del Barcelona. Te invitamos a que vivas las historias de tus ídolos del deporte en El Deporte de Noche. Disfruta junto a Edgar Valero de una velada en compañía de grandes deportistas mexicanos. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Andrés Manuel López Obrador se comprometió a ofrecer educación, desarrollo social, salud, seguridad energética e infraestructura de calidad en su mandato. Este viernes 13 de julio, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, visitará la Ciudad de México. Se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Educación Pública emite una convocatoria para apoyar a alumnos de nivel medio superior. Los datos los puede consultar en www.becasmediasuperior.sep.gov.mx. El IPN dio a conocer los resultados de su examen de ingreso al nivel superior. Realizará una segunda prueba para asignar 4.450 lugares adicionales a los contemplados. Alerta en la Ciudad de México y 9 estados más por el robo de una fuente radiactiva en la delegación Álvaro Obregón. En Tailandia fueron rescatados ya 6 de los 12 niños atrapados en una cueva junto con su entrenador de fútbol. Las labores de salvamento reiniciarán este día. Once Noticias, prestigio informativo. El fin de semana, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo reuniones con integrantes de su equipo de trabajo para analizar el rumbo de su administración en temas como educación, salud y desarrollo social, pero más bien le diría, por la información que circula, que pasó un fin de semana, sobre todo un domingo en la tarde, más bien tranquilo con su familia. El virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante su administración la educación para los jóvenes estará garantizada y para ello se sumarán esfuerzos de las instituciones públicas y privadas. Nadie se va a quedar sin la oportunidad de estudiar. Ese es un propósito y es un compromiso que hemos hecho. Además van a haber nuevas escuelas. Van a haber preparatorias y también universidades. Educación, desarrollo social, salud, seguridad energética e infraestructura fueron los temas a los que López Obrador se abocó a analizar junto con su equipo de trabajo este fin de semana. Esteban Moctezuma afirmó que más allá de concentrarse en la reforma educativa, la prioridad del siguiente gobierno será garantizar que las niñas y los niños tengan una educación de calidad y con equidad. Si queremos tener a un maestro frente a grupo que esté pensando en que los niños mejoren, que aprendan, no puede estar siendo hostigado por la autoridad educativa pensando. En infraestructura, anunciaron que la próxima semana iniciarán las reuniones de trabajo para valorar la conveniencia de continuar o no la construcción del Aeropuerto Internacional de México. Tanto del aspecto del comportamiento del suelo complicadísimo del aeropuerto y su efecto en las instalaciones, como el tema del impacto ambiental, el tema del control hídrico de la zona por las instalaciones del aeropuerto, los montos, los costos y el programa, en todo caso, porque las obras van muy retrasadas y no se ve con facilidad que se vayan a terminar para 2020. En desarrollo social, María Luisa Albores confirmó que el programa Prospera se mantendrá, aunque advirtió habrá cambios profundos y la prioridad serán los adultos mayores, las personas con discapacidad, así como los jóvenes. ¿Dónde vamos a iniciar? Pues en las zonas donde nos dice mayor marginación, donde tenemos pueblos originarios y en los lugares con mayor pobreza, ¿no? Pobreza extrema y pobreza moderada. Y el segundo programa es de jóvenes becarios, y también se aplicaría en estos lugares donde también hay pobreza, pero también hay violencia. Y el tercer programa habla sobre el campo. Por lo que respecta al tema de salud, el objetivo será garantizar el acceso de este derecho a los 127 millones de mexicanos. Además, se determinó que solicitarán una visita a la residencia oficial de Los Pinos para iniciar el proyecto de conversión de casa presidencial a un centro dedicado a la cultura y las artes. Con información de Carla Contreras, 11 Noticias. Pues ahí van los nuevos funcionarios, poco a poco metiéndose en la dinámica de las dependencias que les va a tocar dirigir. Hoy concluye el ciclo escolar 2017-2018, este lunes, hoy, inician vacaciones de verano más de 25 millones de estudiantes y más de 1.2 millones de docentes de nivel básico que eligieron, recuerde usted, el calendario de 195 días. Aún falta por concluir el ciclo escolar las escuelas normales que tuvieron el calendario de 200 días. Esto será hasta el día 16 de julio. Estamos hablando ya del próximo viernes. Bueno, perdón, de este viernes 9 y 5, el próximo lunes, perdón, claro, gracias. El próximo lunes estaría cerrando, ¿no? 2019, el nuevo ciclo escolar 2018-2019 va a iniciar exactamente en un poco menos, en un poco más de un mes, en un mes 11 días, el 20 de agosto, y para las escuelas que elijan el calendario de 185 días, terminará el 24 de junio de 2019. Los de 195 días, el 8 de julio, y los de 200 días, el 15 de julio del año próximo. Entonces ya estamos preparando, ahora sí que gane quien gane, gobierne quien gobierne, esto sí es algo que tiene que programarse perfectamente respecto al calendario escolar. Lo que va a pasar en el curso, las muchas cosas que seguramente se vienen, son tema de otra, son de otro menester. Lo que sí queda clarísimo es cómo van a estar los calendarios, que eso para quien entre, sea quien sea, lo requiere para saber qué va a hacer, ¿no? Eso es a lo largo de un tiempo determinado. Para estas vacaciones de verano, si usted aún no tiene planes para salir o simplemente se va a quedar para disfrutar de la ciudad, le presentamos opciones para que niños y no tan niños se diviertan, ¿en qué cree? En dos ruedas. Una opción para que los pequeños se diviertan en este periodo vacacional es la biciescuela de verano. ¿Ya sabes andar en bici o más o menos? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Tienes bici en tu casa? No, solo tengo triciclo. No, no sé andar en bici. ¿Nada, nada? ¿Ni con rueditas? No. Quienes como Ilenia y Jamidia no saben andar en bici, aquí podrán tomar clases de balanceo. Me decían que vaya viendo adelante para que me concentre y no me caiga. En el siguiente nivel aprenderán a pedalear, frenar y controlar la bicicleta. ¿Que te hagas cuenta qué? En los conos. Ajá. Alrededor. Los mayores de 12 años pueden recibir cursos de ciclismo urbano. Pasé y lo vi, como vinieron ellas a pasear, pues ya la aprovechamos para que viniera a aprender, porque no sabe andar en bicicleta. El único requisito para tomarlos es tener 3 años en adelante. Ahí les prestan casco, chaleco y bicicleta a su medida. Este es el cuarto año consecutivo que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México organiza la biciescuela de verano. Ya hemos venido otros años, sabemos que en esta temporada ponen la biciescuela y desde el año pasado traje a mi hijo y nos gustó. La biciescuela de verano estará abierta del 7 de julio al 5 de agosto, todos los días en los bosques de Chapultepec, San Juan de Aragón y Tlalpan, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, ya sabe de lo que se dice, ¿no? Que hay dos cosas en la vida que nunca se olvidan. Una es andar en bicicleta. Bueno, la SEP emitió su convocatoria para otorgar becas a los estudiantes inscritos o que están por ingresar al bachillerato. Deben hacerlo antes del 31 de agosto y hay 4 tipos. Beca de excelencia, dirigida a los estudiantes con promedio de 10 en el anterior ciclo escolar y consiste en un apoyo de 4,000 pesos en una sola exhibición. Beca de transporte para aquellos alumnos que gastan mucho para transportarse de su casa a la escuela y que pueden recibir un apoyo de 800 pesos bimestrales. Becas para hijos de policías federales y beca para continuar estudios representan un apoyo económico de pago único en hasta 3.500 pesos. Los interesados pueden consultar las convocatorias y registrarse en la página que aparece ahora en pantalla. La voy a leer: www.becasmediasuperior.sep.gov.mx, y esto lo hacemos para todos los que nos siguen en radio, porque sé que nos van escuchando y yo lo leo otra vez: www.becasmediasuperior.sep.gov.mx. El Instituto Politécnico Nacional publicó en su página de internet los resultados del examen de admisión al nivel superior para el ciclo escolar 2018-2019. En esta ocasión hizo un esfuerzo extraordinario y sin perjudicar la calidad de la educación para ofertar 4,000, ojo, fíjese, Hay una oferta de 28,450 espacios y se incrementó, que cuesta, ¿eh? No solo cuesta dinero, es cómo los acomodamos, que eso es importante, pero es una necesidad hacerlo. Bueno, se incrementó en 4,450 espacios adicionales a los que se habían contemplado al inicio. El director general, Mario Alberto Rodríguez Casas, informó que el Politécnico realizará un segundo examen de admisión a los aspirantes ya inscritos para asignar los lugares liberados debido a la no conclusión del proceso por parte de algunos de los aspirantes. La convocatoria se publicará el 15 de julio. Ya están los resultados. Ahí los puede usted encontrar. www.ipn.com.mx. Sí, dije bien, creo, ¿verdad? Ahorita lo ponemos en la pantalla para los estudiantes que nos están siguiendo, los padres de familia, que ahí está, www.ipn.mx, nada más IPN.mx. Bueno, vámonos ahora que son las 7:11 en la hora del centro. Mi querido Miguel, ¿cómo estás, te Javier? ¿Fue de fin de semana? Bien, pues bien, ahí fíjate. Con la lectura, cuéntanos. Bueno, esta vez estamos avanzando en una sombra en el andén, no hubo sala de lectura. Claro, es hasta el otro. Pero sí debo decirles que adelantamos la sala del día que estaba programado. Porque lo teníamos programado para el viernes de esta semana. Sí. Y lo tuvimos que adelantar por cuestiones de agenda el miércoles. Este miércoles. Este miércoles. Ya está avisado en las redes, ya hace rato que está circulando ahí la información. Es este libro de Una sombra en el andén, o sea que ahí vamos con eso. Bueno. Lo que me gustó mucho el fin de semana, fíjate que fue la ópera. ¿Te acuerdas que lo mencioné de la italiana en Argel? Bueno, una puesta en escena de primerísimo nivel. En Bellas Artes. Escenografía, vestuario, iluminación y sobre todo la voz de los cantantes. Hay un protagonista que viene de Chile, todos hablan maravillas de él, pero el cuadro completo, así es, el cuadro completo es de cantantes mexicanos. Yo recuerdo alguna vez que decían que se brincaban del teatro Blanquita al Blanquito, porque decía que el nivel estaba está por bueno el eso, suelo, ¿no? Está bueno eso. Pero ahora no hay forma de decir eso, ¿eh? Ahora sí, pues se nota que hay nivel. Y mira, tenemos una nota acerca de la ópera de Rossini. Previo a su debut en el papel de Isabela, en la ópera La Italiana en Argel, la mezzosoprano Guadalupe Paz nos recibió en su camerino para compartir detalles sobre la seductora protagonista de la obra de Rossini. Isabela ya es una mujer y tiene a su cargo, ahora sí que es la que sabe todo de lo que va a pasar en la ópera, la trama. Ella es la que hace el plan de escape para todos, no solamente para el ser amado, que es Lindoro, sino también para otros esclavos que están en Argel. Personaje carismático que permite a la intérprete tijuanense explorar no solo sus posibilidades vocales, sino también las actorales. Y esto lo hace, pues, un papel muy bonito, un rol muy bonito que para interpretar. Está lleno de momentos coquetos, es valiente, no le gusta la injusticia, tiene mucha audacia y es... tiene mucha pericia para dominar los momentos difíciles y también los momentos cómicos. Tercera ópera que compuso Gioacchino Rossini, con libreto de Angelo Anelli, la puesta en escena dirigida por Hernán del Riego y orquesta en vivo dirigida por Servadinic, resulta una propuesta fresca que se complementa con la escenografía de Jorge Ballina. La música de Rossini es maravillosa. Si vienen y la escuchan, las dos horas se van a ir como agua, porque los ensambles son maravillosos, es música llena de pirotecnia vocal y también de belleza vocal. Las siguientes funciones de La Italiana en Argel serán el 10, 12 y 15 de julio en el escenario principal del Palacio de Bellas Artes. Con información de Saray Campech, 11 Noticias. Para ver si Miguel. Sí, cómo no. Lo mejor de todo es que quienes estuvimos ahí, estuvimos en la primera función de cuatro, o sea, quedan tres. Sí. La próxima me parece que viene el martes. Aquí les recuerdo para que no se les pase. Y la otra que será el fin de semana. Y generalmente es en jueves. Sí, martes, jueves. Y luego fin de semana. Y se exhibe afuera, ¿no? Y bueno, a veces en fin de semana es cuando ponen la pantalla. Pero en otros. Esta vez no me di cuenta si estaba la pantalla, creo que no. Pero hay ocasiones precisas en la que también avisamos para que la gente sepa que si no va a comprar boleto, se la pasa. Bueno, y además habrá gente que no tiene para comprar el boleto, ¿no? Claro, y hay que ofrecérselo. Que no tiene o que sabe que va a andar por el centro y en una de esas. Se no sienta. Llega a las 5 en punto, si es domingo, ¿no? Llega, se sienta y. Bueno, y ahí la doctora Camacho es sensible para eso. ¿Cómo entonces, no? Eso ha sido. Bueno, fíjate que viene desde administración atrás, pero darle continuidad a programas como estos, pues vale bien destacarlo, ¿no? Sí. Porque hay quien dice, ay, nos cuesta muy caro la pantalla. No, sí, que no, se aguanten. Pero toda la gente que lo ve. Sí, es bastante. Oye, déjame contarte, en el famoso Lago de los Cisnes, que tanto te he platicado de Rush Stop, que estaba lleno el teatro, yo tuve que salir faltando como media hora por, ya sabes, de hablar. Y transmisión. Sí, y estaba una pantalla afuera. No te exagero, sentido que había como 120 personas. Y eso ya es muy valioso. No, y sabes que niñas, que iban vestidas del Lago de los Cisnes, ¿no? O sea, pero eso de la pantalla sí pega. Eso es imperceptible, es decir, no sabes en qué fibra le estás tocando a quién y que puede cambiarle la vida. Sí, ¿no? Claro. Por eso. Bueno, pues eso es lo destacado. Bueno, ahora sí retomo el orden como empezamos siempre. Fíjate que me mandaron un tuit y me dio como ansias de decir, híjole, cómo no se me ocurrió antes, ¿no? Decía un tuit, oiga, gracias por el libro que nos dio la Liga, el de Casasús, de Mario Casasús. Ah, sí. Dice, pero ojalá se acuerde de los adolescentes. Dije, sentí así una pedrada fuerte porque dije, aquí están los niños, aquí están lecturas para adultos. Dice, ¿cuándo dices un título específico para adolescentes? Si es una edad medio perdida. Sí, se vale el trapazo. Claro, no se encuentran ni ellos mismos y nosotros tampoco los buscamos. Sí, y andan en un... Pero entonces, ahí está. Aquí está. Miedo. Mira, qué bien. De Kevin Brooks. Es un escritor inglés que, bueno, pasó por muchos oficios. Vender hot dogs en el zoológico, por ejemplo. Ayudante de una morgue. Y escribe un libro y pega con tubo. Bueno, a partir de ahí se dedica a la escritura y este es Miedo. Hay un proceso que él explora del miedo que incluso hurga en la infancia más prematura y dice que a lo mejor el miedo lo sentía desde que estaba en el vientre materno. Bueno, explora con capítulos breves, con frases cortas, con una narración contundente y yo creo que por eso ha pegado tanto, desde luego, mucho con los jóvenes. Miedo de Kevin Brooks, está editado por el Fondo de Cultura Económica. Si en esa edad de la adolescencia muchas cosas que acechan son los miedos, pues bueno, está explorarlo a través de la literatura. Este es el libro de hoy y sobre todo para quien dijo, acuérdese de los adolescentes. Ahí está, un recuerdo para ellos. Bueno, Leo, ¿conoces? Este es el que hablábamos, que vamos a hacer la sala de lectura el miércoles. Tenemos tweets que nos han enviado, llovieron este fin de semana, de los cuales hicimos una selección rigurosa. Fíjense, firma como Tan Esca, no sé cómo se llame, pero Tan Esca, gracias por el tweet. Dice, evidentemente, interpretar el nombre, Tan Esca, puede ser de la Esca, hombre, del mujer, poli, puede un ser colectivo. Sí, un colectivo, puede ser todo lo bien por haber. En fin, evidentemente en los términos del tiempo era el futuro, pero desde mi punto de vista aquello pertenecía tanto al pasado como al futuro. En el metro de E.F. Benson, una de las historias que está en Una sombra en el Anten. Gracias, Tan Esca, ojalá nos dejes saber tu nombre. Sí. Si no, pues ahí está. Pero luego, fíjate, pensé ahorita que dijiste, es un colectivo. Pudiera ser. Pudiera ser, ¿no? Imagínate que venga de un grupo de lectura. Ajá. Malú revive, ofreció disculpas, dijo, me alejé un poco, pero... Bienvenida. Siempre, bienvenida, ahí está. Siempre que alguien entraba en la habitación, veía al gato encima del cadáver. Sí. Bastan tres líneas para tentar el contenido del libro. Pues mire, cadáver y gato, ahí está el misterio. Gracias, Malú. Bienvenida, siempre bienvenida. Y, es que Tan Esca, además, fue cuidadoso en la lectura y hay una propuesta más. TV y finalmente los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley que en un Utah ningún hombre puede matar a un gato. Pues otra vez el gato, porque de eso tratan las narraciones de trenes y gato. Pues resultó tan interesante la selección que se llevó dos tweets Tan Esca. Y bueno, sigan enviando sus tweets, nos quedan pocos días, es de aquí al miércoles, llegaremos con el libro leído, yo creo que sí. Arroba 11 Noticias TV, está fácil, arroba Miguel D, solo la D, Elia Cruz, con el hashtag 11 Noticias y el hashtag Leo con 11. Alberto Chimal estará a las 6 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura de Rosario Castellanos. Que es además muy bonito. nos ha quedado muy bien el lugar, sí, porque el acceso a los que van y a los que les sorprende, pues igual les da para quedarse en la sesión y una hora, o sea que no somos ni siquiera exhaustivos con nadie. Sí, ¿no? Oye, lo que estaba pensando también, ¿sabes qué? Que, digo, como sea, sí, ya estamos a la mitad del año, sí, y ahí viene la Feria del Libro de Guadalajara, y habrá que ir pensando, ¿no? Sí, porque además ya tenemos en medio, no lo había dicho, pero estamos involucrados en el Hey Festival. Claro, vamos, claro, con la sala allá de lectura, en Querétaro, claro. Allá en Querétaro esperamos hacer dos ejercicios de eso. Ya estaremos dando puntualmente los datos. Tenemos hasta un escritor de primerísimo nivel. Luego se los digo, ah, bueno, queda el suspenso. Vale. Pero ahí estuve tentado a hacerte manita de puerco para que nos dijeras, pero si no, los del GEI se van a poner. Sí, no, sí, es mejor que... Yo he estado muy alejado del GEI involuntariamente. Pero involuntariamente. Espero ya empezar. Pero ya estás contemplado, ¿no? Sí, lo que pasa es que fue un mes muy complicado, ¿no? De entradas, sí, salidas y sí, eso. Sí, cómo no. Pero bueno, para mí siempre es muy importante, sí, el GEI. Muy, muy importante. Ir a Querétaro en esas sesiones literarias. No, y además, cómo está precioso el centro histórico de Querétaro. Sí, ¿no? Tienes además toda la razón. Sí, en fin, pues ahí estarás. Y el poema de hoy es Sala de Espera, de Fernando Fernández. Fernando Fernández lo encontré hace muy poco ahí en la librería de la Condesa, pero miren la descripción que hace. Uno, sí, la estoy viendo de cuando en cuando y después vuelvo a verla. La espío y oteo. Y quedo en vilo y más tarde la miro todavía. Y sí, es verdad, finco cierta demencia tras los lentes, aun cuando la mire fijamente y hasta usted se dé cuenta. Y sin embargo, dos, no se ve nada. Cosa que usted, que debe haberse visto cientos de veces bien, que debe saber, nada de nada, ni un amago siquiera de tirante. Por más que esté al cuidado, que nada se le asome. Y una y otra vez, y luego, una vez más, se componga el escote. Esto es Fernando Fernández. Falta una estrofa por ahí. Ya no la incluí para no ocupar más tiempo en el poema y además interesarlos y que vayan a la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Ahí se encontrarán que acaba el poema y cientos de poemas más. Muchas gracias, maestro Felipe Garrido, por esta aportación. Bueno, y más literatura en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes rindieron homenaje al poeta nayarita Alichu Macero con Miro Nacer la Tempestad, 100 años de Alichu Macero. Ahí se destacó su capacidad para hablar del amor con sus venturas y desventuras. Desde el primer poema de Amorosa Raíz, parece ser que siempre se está yendo, que no llegamos a ninguna parte. Y uno sigue leyendo y otra vez el amor se escapa mediante palabras duras, mediante metáforas casi siempre en gris o en claroscuro. Tertulia a mediodía en la que Jorge Asbun, José Ángel Leiva y Leticia Romero Chumacero destacaron su vida y obra del poeta. Bueno, pues un buen recuerdo a Alichu Macero, sobre todo con Francisco Conde, quien era parte de una tertulia ahí en la que participaba Alichu Macero. Bueno, y con la presentación de Uber Street Dance Chicago comenzó la primera edición de Danzatlán, primer festival internacional de danza en la Ciudad de México, compañía con 40 años de trayectoria de la que su director artístico reveló su origen. Algunas personas piensan que nuestra compañía tiene que ver con el street dance, pero no es así. Somos una compañía de danza contemporánea, de exploración del cuerpo en movimiento, algo más que el street dance. Para los interesados en la danza, he de decirles que la Hubbard Street Dance Chicago tendrá otra presentación. Será hoy en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, hoy por la noche, me parece que es a las 20 horas. Bueno, y en el Museo Nacional de las Culturas podrá disfrutar de la exposición Tres Espejos de Corea. La muestra, integrada por más de 100 piezas, da muestra de la historia y cultura de ese país asiático. Paisajes melancólicos, en contraste con trazos cargados de esperanza, son elementos que reflejan el sentir de los artistas Se Jun Lee, Mi Seong Chi y Jaerok Yang, reunidos en Tres Espejos de Corea. Aproximación al arte contemporáneo coreano que ha tomado mayor fuerza en los primeros años del siglo XXI y que en México es poco conocido. Dos de los artistas que aquí presentamos son muy importantes en el mundo del arte de Corea. También tenemos a Min Seo Chi, joven que empieza a abrirse camino con sus propuestas y su forma de mostrar la identidad coreana y sus fusiones. Min Seung-chi se mudó a México hace unos años, situación que lo llevó a valorar la fortaleza de su cultura y lo mucho que puede aportar hacia el exterior. Lo que quiero decir es, todos somos Buda. Sí podemos sentir en este mundo realmente, como meditación así. Todos somos Budas y todos podemos sentir la belleza de nuestro. Entonces después podemos ser felices. Carga cultural proyectada por los tres artistas. En el caso de Jareok Jang, su obra tiene un dejo de nostalgia. Lo que busco representar en mi trabajo es eso que ha pasado en Corea, esos cambios en el paisaje, donde antes lo que mirábamos eran bosques, montañas, la naturaleza, y hoy lo que vemos es un bosque de edificios. Tres espejos de Corea, hasta el 9 de septiembre, en el museo ubicado en Moneda 13, Centro Histórico. 11 Noticias, Sarai Campeche. Bueno, y la nota curiosa hace que volvemos hasta Ámsterdam, donde el río Amstel sacó a flote la historia de la humanidad a través de 700.000 objetos que fueron encontrados en sus aguas. Parte de este acervo de objetos han sido catalogados en la página Below the Surface, en la cual encontrarán piezas que datan desde la prehistoria hasta 2005. Entre esos objetos, por cierto, se encuentra una moneda de 10 pesos. Este es el resultado del trabajo de limpieza que inició el Ayuntamiento de Ámsterdam en 2003 para las obras de una nueva línea del metro y del que ya se contempla la edición de un libro y una exposición. En una de las estaciones de este transporte colectivo que en un futuro no será solo un proyecto, sino una realidad. Una moneda de 10 pesos en las profundidades de unas aguas en Ámsterdam. Yo creo que el que la aventó dijo, aquí estuve yo, ahí te voy, ¿verdad? Algo que así, se ¿no? note. Que se note notó. Que vine, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Oye, pero vete a saber cuántos que están por allá suponen que es su moneda, ¿no? Exacto. A lo mejor fueron varios los que la aventaron. Si fue más de uno, todos van a reclamar la autoría. ¿Qué para hoy, Miguel, el lunes? Pues está lo de Danzatlán con esta compañía de Chicago. Sí, claro. Que además Elisa Carrillo es quien está promoviendo eso a través de su fundación. ¿Que hablaste con ella? Que hablé con ella. ¿Cuándo tenemos la entrevista? Es para, me parece que la próxima semana. Bueno, ¿no? Pues hay que darle rápido eso. Eso está, y está el ciclo de diversidad y cine en la Cineteca Nacional. Vale, muchas gracias, Miguel. Gracias, Javier. Gracias, nos vemos. Miguel. Bueno, vamos a una pausa. Hoy trae varios temas, como siempre, y luego le planteamos otros a Lorenzo Lazo. Pero bueno, el más importante, el que se va a concentrar el día de hoy, la visita del jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo. Viene a ver al presidente y viene a ver al virtual presidente a los 12, a ver qué pasa, a ver qué dice Lorenzo. A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada. A todos los supervisores y capacitadores electorales. A ti que te informaste. Y a los más de 1,000,000 de funcionarios de casilla. A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias. Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos. Con verdad, diálogo y exigencia. INE. Escucha lunes y martes. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Radio Vintage, con Paco Aragón. Lunes y martes, a partir de las 11 de la mañana. Radio Vintage. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A las 7:31 en la hora del centro, 7:30 en la hora del centro. Toma precaución porque esta mañana un camión de carga que transportaba hielo volcó sobre Avenida Río Consulado y Norte 182. Varias tiras de hielo quedan sobre los carriles y hasta este momento permanece afectada la circulación en carriles laterales de Avenida Oceanía con dirección al aeropuerto capitalino. Así que los que van al aeropuerto, algo que estas horas por lo general es generoso el tránsito hacia allá por el circuito interior, tomen en cuenta que hoy no. Hay mucho hielo tirado y todas estas cosas que hay que tener cuidado y además también cuidado por si se pueden resbalar las llantas, en fin. Bueno, vámonos si le parece con a continuación con los portales para que usted sepa ahí qué tenemos de portales el día de hoy. Vamos a empezar con 11 noticias esta mañana. Le cuento que hoy inicia el proceso de liquidación de Nueva Alianza y Encuentro Social, como le hemos estado informando desde muy temprano. No alcanzaron el 3% en ninguna de las tres elecciones, presidencial, Senado y diputados para el Congreso. Bueno, luego tenemos también como otro tema que Canal 11 está en este momento colocando, Néstor debió renunciar a la doble nacionalidad para recibir constancia, dice Benito Nasif. Pero mire, de repente yo no quisiera pensar que se acepta que Morena haga lo que quiera por su triunfo tan abrumador. Al contrario, hay que tener un principio de ley, y si es así, y lo dice un consejero como es Benito Nasif, pues vale la pena revisar el asunto para evitarse un futuro incierto, ¿no? Que al rato lleva 2 meses de senador y ¡pam!, aparece ahí una denuncia. Bueno, ¿qué más tenemos la mañana de hoy para tomarlo en cuenta? Salen 2 niños más de la cueva en Tailandia, suman 7 los menores. Esta es una información de las 6:55, lo que ya le informamos también para los que son aficionados al fútbol. Luis Enrique, que fíjese, jugaba en el Real Madrid y luego se fue al Barcelona y casi se hizo catalán. Va a ser el entrenador de la selección española de fútbol, un personaje central de los últimos años en Cataluña en términos de fútbol. Bueno, luego también tenemos que otro de los asuntos que hay es que informalidad desciende a su nivel más bajo desde 2005, dice la Secretaría de Hacienda. Y otro tema es que muere mujer inglesa por intoxicación de agente nervioso, el Novichok, que esto es algo que al rato será o no será. Bueno, no sé qué piensa Lorenzo, pero será o no será. Es un buen tema de si efectivamente están envenenando a algunos personajes. Si quiere ver el noticiero de la mañana, le pone ver el del el meridiano y el de la noche, nomás le pone usted ver y adelante. Bueno, vámonos con SDP Noticias, el sendero del peje. ¿Qué él trae en este momento? Trae que AMLO confirma reunión con sus rivales de campaña, Anaya y Mid. Confirma que va a haber la reunión, no que ya se haya dado, para que estemos ahí a las vivas y atentos. Luego también en SDP Noticias tenemos que se pondrá en fin importación de gasolina en 3 años. Este tema está siendo un poquito confuso, fíjese, porque se habló de que iba a bajar el precio de la gasolina y el secretario de Hacienda dijo, bueno, no necesariamente va a bajar. Entonces ahí hay que, yo creo que tienen que precisarlo, porque entiendo que una cosa fue la campaña, pero seamos realistas, en nuestro país no es tan fácil, sea quien gobierne, bajar el precio de la gasolina. No es tan fácil, no es un asunto de que llega alguien y dice desde mañana. Son tantas las variables que están acomodándose. Ya veremos cómo le hacen, veremos el 1 de diciembre. Yo diría que el 1 de enero, veremos qué dice el presidente ya y el secretario de Hacienda. Bueno, tenemos también que otros de los asuntos, un emotivo mensaje de Zlatan Ibrahimovic a los jugadores de Suecia, un gran jugador que no está con Suecia, pero que hizo que es un jugador importante en la historia de este país, futbolísticamente hablando. También el tema, qué bárbaro lo de ayer, ¿no? De Lula. Sí en la mañana, mediodía no. Sí en la tarde, noche no. Al final sigue encarcelado Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, también le cuento que otro de los temas, suspenden a mando policiaco por agresión a reporteros. Esto sí fue verdaderamente brutal. PAN reconoce mensajes de tranquilidad de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el PAN y todos los reconocemos, la verdad, ¿eh? Bueno, ¿qué otra cosa? Aquí están las columnas. ¿Quiénes hacen podcast en este portal? Y cervezas para todos, el tremendo gesto de Mandzukic con su pueblo natal, ya lo saben, están todos en... Había quien decía, yo cerveza, Brahma, creo que se llama la cerveza brasileña, dijeron, todas las veces que se caiga Neymar, ahí les va una cerveza, en un bar allá en Curitiba. Y pues imagínense, pues si fue el partido contra México o el anterior, han de estar hasta las chanclas, ¿no? Todavía no se han de reponer. Bueno, vamos a continuación con el portal de La Neta Noticias. ¿Qué trae hoy La Neta Noticias? Por lo pronto, Leonel Luna sugiere refundar el PRD. Señor Leonel Luna, es lo menos que debe hacer este partido, ¿eh? Y el otro tema que trae como destacado La Neta Noticias es que Marta Erika se suma a la selecta lista de gobernadoras. Pero recuerde que este es un asunto que está todavía pendiente porque va a haber una... ya de hecho está una inconformidad planteada por el candidato de Morena, senador con licencia, Miguel Barbosa. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Hay varias cosas para ver. Por lo pronto muere niña tras diagnóstico erróneo en el IMSS, que es un asunto brutal. Esto fue falleció en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social después de un mal tratamiento. La otra es que reportan explosión de polvorín en Tultepec. Bueno, ahí hay fotos, ya lo sabemos. The Washington Post y The New York Times cerrarían en siete años, dice el señor Donald Trump. ¿Usted cree, señor Donald Trump? Acuérdese que los contratamos y ustedes se van. A ver si se ratifica la sociedad estadounidense su presidencia en las elecciones futuras, porque ve que se puede reelegir una vez. Y bueno, una de las cosas que se dice es que Santiago Krill, hasta arriba, podría ser el próximo presidente, tomar las riendas del Partido de Acción Nacional. Si me permite, no sería una mala idea. El próximo viernes el secretario de Estado de Estados Unidos de la Unión Americana, Mike Pompeo, visitará nuestro país. Se va a reunir con el presidente Peña Nieto y con el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es parte de lo que se espera con este encuentro. Es el preámbulo de la conversación de los lunes con Lorenzo Lazo. Este viernes 13 de julio, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, visitará la Ciudad de México. Se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de esta visita es trabajar en temas de relación bilateral, que incluyen asuntos migratorios, comerciales y de cooperación para el desarrollo. Sobre el punto, la vocera del Departamento de Estado norteamericano destacó el interés de Donald Trump de trabajar con la nueva administración que iniciará funciones el 1 de diciembre. El secretario discutirá la continuación de la cooperación entre Estados Unidos y México con la administración Nieto durante la transición. Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el presidente electo Obrador para continuar fortaleciendo la relación entre Estados Unidos y México después de que la nueva administración asuma el cargo el 1 de diciembre. Aseguró que la Unión Americana espera profundizar en el próximo encuentro la relación con México en temas de seguridad y prosperidad para beneficio de los ciudadanos y los valores democráticos. Esta sería la primera visita de Pompeo a México desde que fue nombrado por el presidente Donald Trump y ratificado por el Senado como secretario de Estado. Pompeo, de 54 años de edad, se desempeñó previamente como director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Bueno, vámonos con Lorenzo Lazo. Querido Lorenzo. ¿Qué tal, Javier? Buenas ¿Cómo semana? Te va? ¿Cómo Bienvenido. Pasaste el fin de semana? Te extrañamos. Muchas gracias, Lorenzo. ¿Cómo bien, has estado? Muchas gracias. Afortunadamente, viendo esta semana que es muy activa para la política exterior de México en primer lugar y por supuesto para los Estados Unidos. Antes de que vayas hacia lo que va a pasar, sí. Algo que pasó. Ajá. A ver, tú que trabajas en las cosas de relaciones exteriores, que estuviste en Europa, ¿qué indicador te da que el canciller vaya a ser Marcelo Ebrard y no Héctor? Héctor Vasconcelos. Bueno, en primer lugar, Marcelo Ebrard tiene una carrera más política que Héctor Vasconcelos, que se ha desarrollado más en la vida cultural diplomática, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que se va a necesitar una persona con un carácter distinto, más que un negociador suave como podría ser Héctor Vasconcelos, se va a tener una persona que tiene primero más confianza de Andrés Manuel López Obrador como su sucesor y su colaborador en temas delicados como en su momento el gobierno de la ciudad, el tema de seguridad por ejemplo, y por otra parte una persona que ya estuvo brevemente después de Manuel Camacho, 30 y tantos días después de que se fue Manuel Camacho a ver los temas de San Andrés Larraínzar con el asunto del STLN y dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores en manos de Marcelo Ebrard. Ninguno de los dos son miembros del Servicio Exterior ni son diplomáticos de carrera, pero son hombres de confianza. Y por una parte recordemos que Marcelo Ebrard ya tuvo, repito, este tiempo de trabajo con Andrés Manuel. Y por otra parte, recordemos que en el periodo de gobierno legítimo, el secretario de Asuntos Religiosos y por otra parte también el que le coordinaba Asuntos Internacionales, Andrés Manuel, fue Héctor Vasconcelos. Son dos personalidades muy contrastantes y yo creo que van a ser muy complementarias en su trabajo, uno en la Cancillería y el otro, como ya se anunció, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de la República. Me llamó la atención que dijera López Obrador, ya tuvo experiencia en la Cancillería. Lo que nos faltó decir es que, gracias a que Carlos Salinas lo nombró canciller, ¿no? Pues sustitución de Manuel Camacho. De Manuel Camacho, perdón. Exactamente. Adelante, ahora sí con Pompeo. Así que, bueno, pues empieza uno de los el primer evento internacional de López Obrador es precisamente, y es un baño de fuego, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, que es el segundo secretario de Estado del gobierno de Trump, el señor Mike Pompeo. Mike Pompeo fue graduado en primer lugar en su generación en West Point. Sirvió en Alemania dividida como vigilante de una estructura de caballería, de un grupo de caballería motorizada para vigilar la seguridad del muro de Berlín del lado occidental. Y evidentemente después fue ya como civil dedicado a actividades empresariales, terminó la carrera de Derecho en la Universidad de Harvard con muy buenas calificaciones y empezó una actividad empresarial en dos niveles, una por una parte con el interés de tener actividad de carácter energético, para ello tuvo el apoyo minoritario de uno de los grupos más importantes económicos de Estados Unidos, que son los hermanos Koch, David y Charles Koch, que son unas más grandes riquezas que hay en los Estados Unidos, más de 110 mil millones de dólares. ¿Y cuál es su área? Entre ellos. Y su área, por supuesto, es energía. Ahora ya se han desarrollado y se han diversificado a distintas áreas, incluyendo alimentos, así como parte de estructuras financieras, en la cual participaron de manera minoritaria en la primera empresa del señor Pompeo, y que evidentemente después él desarrolló otra empresa también como proveedor del gobierno para actividades aeroespaciales. El señor Pompeo, nacido en California, desarrolló su actividad política como representante del Congreso por el Distrito 4 de Kansas, en donde están el cuartel general de las empresas Koch, precisamente. Y es ahí donde él se desarrolla como un hombre de línea dura republicano de derecha, acusado de islamofóbico, determinantemente sólido para atacar a Hillary Clinton durante la campaña, acusándola de la responsabilidad del grave atentado a la embajada de Estados Unidos en Benghazi, donde murió el embajador y varios miembros de la embajada por una falta de reacción oportuna de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, a quien se le acusó por esta pérdida lamentable, que es uno de los casos rarísimos donde una embajada de Estados Unidos es agredida, y creo que después de aquella época de Carter en Irán, no se había generado una cosa así y murió el embajador. Este fue uno de los elementos donde Trump le puso la mira a Pompeo. Pompeo lo nombran director general de la CIA. En este proceso, él se dedica a acercarse al equipo de Trump a través de Mike Pence, el vicepresidente, a quien él nombra su mentor, o sea, es parte de ese equipo, en donde también Mike Pence tiene una fuerte relación con la estructura de la empresa Koch, y tiene, por supuesto, una vinculación que logra trascender los límites del grupo cercano, cerrado de Trump, para poder cambiar los reportes escritos de seguridad a presentaciones directas en vivo, cara a cara con el presidente. Mira, en donde se nota primero la impaciencia del presidente por leer reportes escritos, sí, y por otra parte la facilidad de Pompeo de llevar estos PowerPoints, estas imágenes en gráficas muy concretas, muy directas, y tener el acceso al presidente en Casa Blanca durante 40 minutos casi diario. Esto lo lleva precisamente a sincronizar el punto de vista de la forma de pensar rígida, fuerte, contra el trato del proyecto nuclear que había dejado Obama en Irán y otros puntos de negociación. Y su elemento quizá más notable es cuando lo nombran en marzo de este año secretario de Estado en sustitución de Rex Tillerson, por malentendidos en el equipo de Trump, predominantemente con su yerno. Y entonces viene Pompeo a sincronizar toda esta actividad en una línea dura. Él comenta que Trump y él ven el mundo en la misma perspectiva, lo cual no deja de ser preocupante, sí, pero no deja de ser también muy eficaz en términos de comprender lo que Trump le gusta. Pompeo ha desarrollado el elemento de atracción internacional de política exterior que busca Trump en su área de atracción de visibilidad, que fue como director de la CIA hacer una visita clandestina, una visita privada a Corea del Norte, y ya como secretario de Estado hacer esta gran cumbre. Ahora el presidente Trump dice que si no hubiera habido esta cumbre, hubiera habido una guerra de carácter nuclear. Es decir, él ya está dándose la tranquilidad, sí, de lo que no pasó. De lo que, sí, gracias quizá a mí. Nunca estaba para pasar. Sí. Pero viene Pompeo a México. Este hombre que se le acusa también de haber sido muy marcado anti medio ambiente, anti la idea del cambio climático, y tiene el antecedente de haber participado en la emisión de la Acta Negra, le llaman los ambientalistas, al acta que establece la prohibición de que en Estados Unidos se etiquete de manera explícita los alimentos de carácter transgénico. Esto se le llamó la Ley Monsanto, que es una de las empresas más grandes del mundo en la estructura de tecnología de alimentos. Esta empresa Monsanto tiene importante presencia en México, vende alrededor de $500 millones, y evidentemente en México no está también, por la ley de bioseguridad, no está etiquetada la comida que consumimos los mexicanos que tuviera un antecedente genéticamente modificado por la ley de bioseguridad, artículo 101. Esto no quiere decir que tus alimentos puedan o no hacer daño. Lo importante es que el consumidor sepa lo que come. ¿Sí? Y esta ley Monsanto en México tampoco se define. Por ejemplo, hay 61 países que sí analizan con detalle explícitamente qué es un organismo modificado. Por ejemplo, Brasil pone un triángulo con una T en sus alimentos que vienen de esta manera. En México sería difícil porque más del 90% del maíz blanco de tortilla que consumimos los mexicanos viene precisamente de organismos genéticamente modificados. Vale la pena mencionar que el señor Pompeo viene a México, viene con una doble misión: por una parte, resolver el diferendo que tiene Trump con el presidente Peña Nieto, un diferendo que originalmente era de carácter institucional unilateral de Trump hacia México y que se volvió un diferendo de carácter personal entre Trump y Peña Nieto. Pero no deja de ser un diferendo que tiene una gran consecuencia de carácter nacional por la agenda que ha impuesto Trump a México: el muro, los migrantes, el Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, la no prioridad en el trasiego de armas y dinero de Estados Unidos hacia México. Viene Pompeo con esta actividad. Va a ser muy rara la visita porque viene inmediatamente después de la elección a ver al presidente Peña Nieto. Quizá haya una reiterada intención de invitar a Peña Nieto a Washington a ver al presidente Trump para que no termine el sexenio sin que se reúnan ambos presidentes y se resuelva esta huella vacía que hay desde que entró el presidente Trump. Pero por otra parte también viene a invitar al presidente electo Peña Nieto, virtual presidente electo López Obrador. Y esto va a ser muy interesante en la situación de fechas y de decisiones. ¿Quién sí va? ¿Cómo van? Yo creo que es la parte más delicada de toda la visita. Pero evidentemente hay vínculos previos entre la relación de Pompeo en México indirectos. Diríamos que el camino de los negocios son muy misteriosos. Uno de los importantes participantes del equipo del candidato victorioso López Obrador es el señor Romo. El señor Romo le vendió una de sus empresas de desarrollo agrícola precisamente a Monsanto. Entonces, existen ya estos vasos comunicantes previos que buscan quizá justificar o dar base a esta oferta del gobierno entrante que habla de autosuficiencia alimentaria y de gran desarrollo en ese sentido. Habrá que ver cuáles son los elementos de la relación con esta empresa y, por supuesto, que sean en todo mundo transparentes, legales, sí, sí, sí, y abiertos, ¿no? Pero le vendió Romo, Alfonso Romo, a Monsanto. Monsanto parte de su empresa. Exacto. Y sí, las a ambas, Pompeo. Pompeo como amigo de Monsanto, vamos sí, a llamarlo. Claro, así, claro. Sí. Ahora, tenemos que entender que es notable que Pompeo venga precisamente este viernes 13, independientemente que a los supersticiosos les preocupe, pero no por eso, sino porque precisamente esta semana hay tres eventos de Trump a nivel europeo que son de gran importancia. La reunión de la OTAN, que se lleva a cabo el jueves en Bruselas, una reunión que tú recordarás, el año pasado llegó Trump a regañarlos porque no aportaban el 2% de su Producto Interno Bruto a la defensa de la OTAN en esta idea del artículo 5 de reciprocidad total de los miembros de la OTAN. Pero fue, no recuerdo si te acuerdas que fue el momento donde él llega y empuja al primer ministro Montenegro para estarle en primera fila de una manera muy poco diplomática y amable, y se establece este regaño público de que no aportan este 2%. dentro de los análisis que se han hecho a lo largo de este año, del año pasado para acá, la preocupación no solamente es el hecho de que Estados Unidos está aportando casi el 3.55% de su Producto Interno Bruto a defensa en el tema de la OTAN, sino el hecho de que se induzca a los países europeos a gastar más en defensa, no solamente en sus ejércitos, no solamente en personal, sino también y de manera importante, y esto pinta claramente a Trump, que llega como agente de ventas a determinar que si hay más consumo de bienes bélicos, pues tienen que ser parte de los Estados Unidos. 119 mil millones de dólares se espera que deban de aportar los países europeos a la compra de armamento, y evidentemente la presión será para que sea de carácter estadounidense. No nos olvidemos la posibilidad de que pueda haber un tuit del presidente Trump por ahí del jueves y viernes, encantado en desestabilizar o en manejar a la gente fuera de equilibrio. Sí. Contra México. Nada más diría, no hay que olvidar que las dos veces que se han suspendido las reuniones México-Estados Unidos a nivel presidencial ha sido debido a la inconformidad del presidente mexicano. No hay que olvidar. A la definición del presidente mexicano, que mientras el tema del muro esté en la agenda, él no va a transigir en esa reunión. Y fíjate, ¿y si pone el tema del muro en la mesa con López Obrador? Y si recibe primero a López Obrador y pasa la historia Peña Nieto como nunca recibido por un presidente estadounidense, pues aquí el tema de soberanía yo creo que es más importante que la doctrina Estrada. Bueno, sale. Con eso, buena semana. Esperemos que Marcelo funcione ahí. Sí. No. Bueno, le cuento que este verano las brigadas politécnicas, al Servicio Social Comunitario apoyarán a diversas comunidades del país. Ya están echadas a andar. El secretario de Extensión e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional, Luis Alfonso Villa Vargas, dio el banderazo de salida a las brigadas multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario Verano 2018. En las instalaciones de Zacatenco, los jóvenes egresados y pasantes de diversas carreras se declararon listos para participar en las brigadas politécnicas, que este verano llegarán a más de 290 mil mexicanos en condiciones de alta vulnerabilidad. Que en este ciclo las brigadas multidisciplinarias están integradas por 962 jóvenes estudiantes politécnicos, 98 coordinadores, quienes del 6 al 5 de julio compartirán sus conocimientos, trabajo y esfuerzo para contribuir a mejorar las condiciones de vida de diversas comunidades. Durante 10 días, los jóvenes politécnicos brindarán apoyo, aplicando sus experiencias, conocimientos y proyectos en beneficio de las comunidades de mayor marginalidad en 41 municipios de 8 estados del país. Este es uno de los acontecimientos de mayor relevancia para nuestra casa de estudios, pero sobre todo para cada uno de ustedes, estimados brigadistas y coordinadores, quienes con un gran compromiso y sensibilidad institucional participan hacia diversas comunidades de nuestro país que, por su nivel de marginación, requieren que las y los politécnicos compartan con la población sus experiencias. Con imágenes de Arturo García y David Ramírez, en C Noticias, Salvador Martínez. Buen viaje, ¿eh? Es una especie de servicio social que se convierte, la verdad de las cosas, en aspiracional. Muchas instituciones de educación superior sé que lo hacen, pero el Politécnico tiene una organización 3-4 veces al año que no solamente son estudiantes que están en los grados más altos, sino a mitad de la carrera, y sí que vale la pena. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Bastante ¿cómo te ha ido? Pues bastante bien, vamos pues ahorita con temas interesantes. Viene ya lo vi. Carlos Galindo de la Conave a platicar. Bienvenido, con nosotros. Carlos. Sí. Antes déjame presentarte la liberación de 40 mil crías de totoaba en el Mar de Cortés, en Baja California Sur. Es una especie que aquí lo hemos platicado, se encuentra en peligro de extinción debido a, bueno, pues en gran medida a la explotación por el tráfico ilegal. La acción forma parte de un programa sustentable para repoblar a esta especie en aguas de la Bahía Concepción. Y bueno, es la cuarta vez que esto se lleva a cabo. La primera vez fue en 2015. Otro de los objetivos es, bueno, la crianza y la liberación de la totoaba es lograr la recuperación Pues de este cetáceo que también aquí lo hemos platicado mucho, la vaquita marina, que se encuentra también en crítico peligro de extinción. Pues el cetáceo se alimenta primordialmente de este pez, de la totoaba. Entonces, esfuerzos importantes para pues, salvar a estas dos especies en el Alto Golfo de California. Muy bien. Oye, ¿te parece si dividimos en dos la conversación con Carlos? Por favor. Sí, o sea, que platicamos ahorita, vamos a la pausa y regresamos. Dale. ¿Sí, les parece? Sí, por supuesto. ¿Me permites, Carlos, preguntarte algo? Claro que sí. ¿Qué piensas de eso? Porque estabas con bueno, un ojo. Es que, sí, bueno, no creo que sea el principal alimento de la vaquita, sí, claro. La totoaba, pero esta es un buen esfuerzo, pero es como las reforestaciones. Tú siembras un montón de árboles y la mayoría se van a morir. Y aquí también hay que ver la efectividad que esto tiene, ¿no? Uh-huh. Ojalá y que sí la tenga, pero es un buen esfuerzo, uh-huh. Hay que ver resultados con el tiempo. ¿Se puede comer la totoaba? Sí, yo acabo de probarla. Hubo una feria ahora en el World Trade Center, Pescamar, la semana pasada, donde platicamos sobre la... Pues a pescado. A pescado, ¿verdad? Nada del otro mundo, me refiero. No. Y sí da todas esas virtudes que dicen. Ah, bueno, que eso es... Eso deja es, que pasen unos días. No, creo que ese es el buche que le llaman, ¿no? Ah, claro, que eso es lo que sí. No comiste. Sí, eso no. Sí. Perdón, Alejandro, me adelantó porque no, quería aprovechar nada. Esta para nota. Para nada, para nada. Pues está aquí Carlos Galindo con nosotros para hablar sobre, bueno, pues entre muchas actividades que realiza la Conavio, el pasado concurso nacional infantil y juvenil de dibujo y también el concurso de fotografía de naturaleza. Pues en este concurso participaron niños de entre 6 y 15 años. Platícanos un poco cuál fue la respuesta que obtuvieron ahí en Conavio. Mira, yo creo que fue un éxito, aunque no tengo pues datos de otros concursos, pero recibimos 5,400 dibujos, o sea que hubo una muy buena convocatoria. Gracias a muchos de los socios que, como ustedes, Canal 11, como el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la SEP, la Secretaría de Cultura, entre muchos otros, ¿no? El concurso yo creo que tiene dos partes de éxito. Una, que hubo ganadores de todos los estados. Okay. Hubo participantes de todos los estados, de comunidades alejadas. Lo hicimos todo también a través de correo tradicional y eso también le agradecemos a Correos de México. Y eso es muy bueno. La otra parte que creo que es muy buena es que nos hace darnos cuenta de la necesidad de estos concursos. Okay. No es una curva normal en donde tienes unos muy buenos, unos muy malos y la mayoría en medio. Claro. Aquí tienes 10% muy buenos, como los ganadores que estamos viendo. Estamos viéndolos en pantalla. Y 90% pues no tan buenos. Okay. Y eso nos dice que necesitamos realmente a nosotros promover este tipo de actividades. Creo que el dibujo te ayuda a observar, te ayuda a crear, es una actividad que deberíamos hacer más seguido. Claro. Y también lo que veo es que tenemos que trabajar con los maestros y con los papás, y eso nos lo han dicho muchos maestros, ¿no? Okay. Si el maestro no conoce la naturaleza de México, ¿cómo va a transmitir eso? Para conocer los resultados oficiales de la elección. Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela. Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago. Conapo. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Organizado por la Asociación Veracruzana de Gimnasia Aeróbica, con el aval de la Federación Mexicana de la Disciplina, se realizará el Campeonato Nacional Selectivo en esta ciudad del 16 al 22 de julio, teniendo como sede el Complejo Omega de la ciudad de Jalapa. Los participantes estarán buscando un lugar para integrar la representación de nuestro país para el torneo panamericano a celebrarse en Lima, Perú. La representación de halcones de la Universidad Veracruzana de Gimnasia Aeróbica, después de su participación en la Universidad Nacional 2018, tomarán parte en la justa con equipo completo. La representación de la Universidad Veracruzana se integra con elementos de la Escuela de Gimnasia, quienes se han preparado con intensas rutinas con el fin de buscar el podio, aprovechando que serán locales y contarán con el respaldo de los aficionados a la disciplina. Impacto Deportivo en Radio Universidad.